Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 76 de Esta peli ya la he visto. Ya sabéis, si sois oyentes y si no, pues lo digo. Es un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que un servidor y Adrián Izquierdo, hola, ¿qué tal? Hablamos aquí de cine quincenalmente, ella desde Madrid y yo desde Salamanca, que yo soy Yo desde Pitufilandia. Ramón Rey. Y bueno, hablamos de cine de todos los tiempos, de todos los géneros y de todas las nacionalidades y de todo lo que vemos en general, con secciones y cosas. ¿Y de qué vamos a hablar Y échale. en este episodio, Adri? Pues primero vamos a empezar rápidamente a comentar una película que hemos visto estos días, que es el Capitán América The Winter Soldier, el soldado de invierno, la segunda película individual de Capitán América y la X, N o el número que queramos del universo Marvel, que bueno, pues eso, comentaremos qué tal nos ha parecido y luego pasaremos directamente a la prometida sección especial Malditos Bastardos. No puede ser, no me No lo puede creo. ser, lo vamos a hacer, Ramón, lo vamos a hacer esta vez, después de decir varias veces que íbamos a hacer Malditos Bastardos y postergarlo para el final de los días, finalmente vamos a hacer especial El de los oyentes. apocalipsis ha Sí, llegado. comentaremos, tenemos un par de audios, tenemos comentarios del blog, emails, tweets y de todo. Y vamos a hablar Pero no tenemos de Google Plus. Es verdad, lo tenemos de Google, pero lo hemos mirado, yo ni he entrado. Sí, yo Ah, lo he vale. mirado. Y tenemos, vamos a hablar del feminismo en el cine, vamos a echar la bronca a algún oyente, vamos a entrar otra vez en la polémica del digital versus analógico, en fin, tenemos de todo. Gambas y chopitos. O eso ya lo digo luego. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Bueno, y podemos empezar con la sección de la última película, que esta vez es un poco de exigencia de la actualidad, pero refrendada por la calidad de la película, adelantando un poco lo que nos ha parecido, que es Capitán América, el Soldado del Invierno, Captain America, The Winter Soldier. Cuenta, Adri, ¿qué es esta película? Fue una película en la que un tío rubio, alto, con los ojos azules, con la mandíbula muy cuadrada, se pone un traje de colores de la bandera americana y mata gente. Bueno, no mata gente porque es bueno. Bueno, en fin. Es la nueva entrega de las aventuras de Capitán América, que va cronológicamente después, dentro de esa, lo que respecta al personaje, después de lo que ocurrió en Los Vengadores. Y tenemos a un Steve Rogers que está un poco así perdido de la vida, no sabe muy bien qué hacer con su existencia. Lo único que hace es apuntar cositas en un cuaderno de todas las cosas que se ha perdido en el tiempo que estuvo congelado. Y bueno, digamos que aparece por ahí un villano, empiezan unas tramas políticas de secretos, tal, que yo creo. Es que realmente el Soldado de Invierno, si lo piensas, y creo que es una de las cosas buenas que tiene, va de muchas cosas. Sí, tiene una trama de Tiene una trama de espionaje. espionaje. Sí, empieza con una trama que aparentemente pues, va a ser la típica trama de acción de que de repente aparece pues, un villano que como que amenaza a Nick Fury y tal, pero todo eso va creciendo, se va convirtiendo en una trama política de trascendencia que afecta no solo a SHIELD, sino al mundo en general, centrado en Norteamérica. Y bueno, pues es que no creo que merezca la pena contar todo porque es que realmente el meollo de la película se descubre muy adelantada la trama. Sí, bueno, simplemente eso, que hay una especie de un nuevo enemigo al que se tiene que Ah, enfrentar bueno, sí, Sid, es verdad, que sí. se pone un poco, que pone en riesgo las propias bases de la organización y todo el trabajo que están haciendo preparando el lanzamiento de un nuevo sistema armamentístico preparado para evitar amenazas y peligros en general en el mundo, utilizando las últimas tecnologías de espionaje. Y ya Bueno, está. los directores son los hermanos Russo, que son los directores de Bienvenidos a Colleen Wood Sí, de y algunos episodios de Community. bueno, sí, bueno, y de muchos, o sea, realmente son, dirigen bastante tele, pero también hicieron otra peli con Owen Wilson. Ah, sí, tú y yo y Tú ahora y yo, Dupri. eso, esa, esa. Han cambiado totalmente de tercio, como podéis ver. Vuelve a estar Chris Evans en el papel de Steve Rogers. También vuelve a estar Samuel L. Jackson en su omnipresencia hollywoodiense. Scarlett Johansson. Aquí aparece Robert Redford, que pasa por ahí a leer un poco el teleprompter y se va. Aparece Sebastian Stan, que ya apareció en la primera película. Y. Y no digas alguno, porque a lo mejor alguno es spoiler, pero bueno. No, voy a decir Emily Van Camp, que bueno, que es la vecina de Steve Rogers, y aparece por ahí Stan Lee, que fue como ¡ah! Y ya está. Es un poco imagente, pero bueno, así básicamente. Y ya yo creo que ya podemos ir pasar directamente a comentar lo que nos ha parecido. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Primero, yo creo que lo que más destacaría, lo que más me ha sorprendido para Uber bien de Capitán América es la acción. Está tan bien dirigida que me sorprende. Creo, sinceramente, que es la de las películas de Marvel Disney, la que mejor dirigida está. Porque además tiene una puesta en escena muy buena, se ve la acción, tiene buen montaje las secuencias de acción. Eso sí, una cosa que me frustró muchísimo viendo esta película, y es que como está tan bien dirigida y está tan bien montada, que es muchísimo, infinitamente más evidente los cortes que hay por culpa del PG-13. Es que se notaba muchísimo todos los primeros planos de violencia explícita que no estaban, y que probablemente estuviesen rodados, pero lo tuvieron que quitar por el PG-13. Es que yo los veía, lo juro que los veía, y me daba muchísima rabia, porque los echaba de menos. Pero bueno, luego lo que me pasa con el Capitán América es que arranca con unos conflictos muy interesantes, la verdad, porque bueno, él te habla de pues, que no acaba de encontrar su sitio, vuelve a estar un poco perdido, porque bueno, sigue siendo un outsider total en su tiempo y no tiene objetivos claros en la vida, la verdad, el Capitán América. Y luego meten también bastante el tema de la confianza y de confiar en la otra persona y tal. Lo que pasa, a mí me estaba gustando mucho cómo estaban planteando todos estos temas. Desgraciadamente, al final, todos estos conflictos se quedan mucho más en aspectos de trama que en aspectos de desarrollo de personajes. Pero probablemente sea mi culpa por esperar Sí, el desarrollo de personajes. hasta qué punto Claro, puedes porque, esperarlo, claro. claro, no es lo que pretenden. Las películas de Marvel son ligeras, no tienen nada que ver con las de DC en ese sentido. Y bueno, pues no es lo que pretende. Realmente se plantea, se deja ahí y bueno, pues ahí está. Y me gustó ese aspecto, aunque obviamente me hubiese gustado más si lo hubiesen desarrollado. Pero bueno. Y luego, El Soldado de Invierno. Me ha parecido unos villanos más interesantes que hemos visto en estas películas. Y no solo por el rollo que tiene el personaje, sino porque Sebastian Stan lo hace muy bien. Le da un punto de vulnerabilidad solo con la mirada que le daba muchísimo al personaje. Aunque hay que decir que es uno de los protagonistas de una serie que yo siempre recomiendo, que además es muy cortita, que es Kings, que siempre estaba con esos ojitos de cordero degollado. Y aquí se muestra lo bien que está, que lo importante que es el casting. Yo creo que la directora de casting dijo: uy, este que pone los ojitos así y nos da penita, a pesar de que sea el villano de la película. Pero esto. Y luego, en fin, highlights, como por ejemplo la persecución de Nick Furia. Vamos. Qué emoción tenía encima con esa persecución, porque ya es difícil ya innovar en persecuciones y la verdad es que está muy bien y está muy bien dirigida. Realmente me sorprende, Ramón, porque si te acuerdas, cuando estuvimos en la muestra Sci-Fi nos pusieron el extracto este de Capitán América y nos pusieron probablemente la peor secuencia de acción de toda la película. Para La vendernos peor, la película, la peor y dirigida. que yo creo que encima que el 3D no le hacía ningún bien a esa Sí, escena. la que fue la secuencia del ascensor. Y es como, ojalá, con todas las secuencias de acción que tienes en la película, eliges esa. Es algo que todavía no entiendo, ya a posteriori. Y en fin, ya como hemos dicho antes, es una película que pasan siempre cosas, está siempre avanzando a nivel de trama, está siempre descubriendo cosas nuevas. Y en fin, pues administra muy bien todo lo que tiene y a mí me ha gustado, me ha parecido uber entretenida. y me gusta mucho que se hayan centrado en tramas políticas ahí a saco, porque bueno, por lo menos le da el toque diferenciador, que cada una tenga así un poco rollos distintos, y aprovecha muy bien el tipo de personajes Capitán América, y en fin. Me ha gustado. Me ha gustado. Creo que a ti te ha gustado bastante más que a mí. Sí, pero a mí me ha gustado más. Yo la coloco, espera, ya termino. La coloco ahí en mi top junto con Los Vengadores, aunque Los Vengadores está bastante por encima. Pero diría que es de las que más me ha gustado, junto con Iron Man. Porque sí, por lo menos tiene bastante entidad por sí misma. Que es algo que no puede decir Iron Man 2 o Thor. ¿Cómo las sueltas ahí? Aprovechas. ¿What? ¿Yo? Bueno, yo venía con bastantes prejuicios respecto a esta película, porque la primera me gustó mucho y el rollo que tenía de película de aventuras bélica pues me gustaba, y creo que habían hecho una gran presentación del personaje, probablemente la mejor presentación de personaje de todas las películas de Marvel. Sin embargo, en esta, con eso de que cambiaban de directores y que el rollo cambiaba completamente, estaba muy mosca. Y sin embargo, creo que la han actualizado muy bien a la época actual, al personaje, a un tipo de película que a mí me gusta mucho, que es esa mezcla de thriller de espionaje, thriller político, que te utiliza amenazas del pasado, amenazas presentes, y juega con el rollo de la confianza entre los personajes, y además... Creo que combina muy bien precisamente eso, el thriller más típico con escenas de acción, como has dicho, muy bien rodadas y muy espectaculares, que creo que tienen muy claras las ideas en todo momento de qué es lo que te quieren mostrar, y aprovechar muy bien los personajes en cada situación, tanto en las escenas de acción como en los diálogos, porque creo que esta película tiene unos diálogos muy buenos y unos momentos cómicos también muy conseguidos a lo largo de toda la película, además de tener una trama un poco seria que va en el sentido este de utilizar como excusa el rollo de las recopilaciones masivas de datos de los ciudadanos para utilizarlo de semilla un poco de la trama en este aspecto de utilizarlo luego para acabar con las amenazas latentes y las consecuencias que puede tener eso para la política y la gente que luego actúa en nombre de esos políticos, ¿no? Esos políticos que quieren actuar, pero corrompiendo un poco los valores mismos que intentan defender en el proceso. Pero vamos, es una película de superhéroes que está, me parece, perfectamente espectacular, entretenida, que tiene muchísima acción y está muy bien hecha, y al mismo tiempo te intenta contar algo un poco más interesante que trasciende el género de superhéroes típico y de lo que podrías esperar de estas películas sin renunciar a su propia identidad, del personaje y del universo en el que está metido. Y además aquí creo que precisamente aprovecha muy bien el universo en el que está sumergido el personaje para, precisamente, avanzar en la trama de la propia película y de todo el universo. Que creo que aquí se ha demostrado en el Capitán América Soldado de Invierno las posibilidades que tiene el universo de Marvel para servir como desarrollo de los propios personajes y del conjunto, de que todo se beneficie. Me ha sorprendido bastante el valor que han tenido en esta película. A propósito de eso, muy interesante un artículo que leí en Hollywood.com que hablaba de los contratos de los actores, porque Chris Evans tenía contrato con Marvel para 6 películas, de las cuales ya ha hecho, tres, y Sebastian Stan tiene para 9 películas. ¿Qué pasa? Que tengo una duda de este comentario, porque, a ver, para mí no es spoiler, yo he leído algunos eventos de Marvel, pero el universo de Marvel, de los cómics me refiero, es tan extenso y tan constantemente cambiante que no creo que se considere spoiler hablar de nada de esto. Quiero decir, que Capitán América se va a morir, no lo considero un spoiler. Bueno, realmente Capitán América no muere, muere Steve Rogers. Y en el universo Marvel, desde el principio de los tiempos, diferentes personas heredan el nombre y los trajes de los héroes anteriores. Entonces, bueno, dicho esto, con respecto al tema de que Sebastian Stan y el otro tenían 6 y 9 películas respectivamente contratadas y tal, daban a entender, por lo que ocurre con el personaje de Capitán América en los cómics, que probablemente las películas hereden esta forma de continuar la saga de los superhéroes, lo cual por una parte me parece una idea fantástica y por otra parte me da muchísimo miedo, porque realmente nunca antes se ha hecho esto en una franquicia de superhéroes, y puede abrir una veda de, a ver, si tiene sentido, genial. Renovar, sin necesidad de los absurdos reboots estos en los que estamos metidos últimamente, y poder, pues por ejemplo, pues el personaje de Jeremy Renner, que en algún momento de Marvel, por ejemplo, en Jóvenes Vengadores, el Ojo de Halcón es una chica. Y si te apetece meter una chica en el reparto de los Vengadores de las películas, lo puedes hacer gracias a si heredas este tipo de forma de continuar con los superhéroes. Ahora, si se va a convertir en el comodín de no aceptas este contrato, pues me cojo a otro para que haga tu personaje, o sepamos que lo dicen de tal forma que no tenga sentido en el guión y que se acabe siendo una cosa más de producción o de más comercial o lo que sea, que realmente de favorecer al universo, eso es lo que me da bastante reparo. Yo estoy de acuerdo en que es algo arriesgado y que probablemente sea la prueba de fuego de si se puede trasladar este tipo de recursos al cine directamente desde el cómic. Pero por otro lado, creo que hasta ahora Marvel ha demostrado, supongo con la supervisión de Kevin Feige, que lo está haciendo muy bien con las películas y sabe muy bien hasta qué punto puede llegar con los actores, y les firma por un número determinado de películas, con un determinado sueldo y con un determinado porcentaje, y a partir de ahí, evidentemente, todo es por el bien común, porque no se puede hacer películas con los Vengadores y todos y cada uno arriman el hombro para conseguir la mayor cantidad de pasta posible, y si no, se enfadan. Sería imposible. Sí. Y luego, bueno, otra curiosidad, antes de que pasemos a lo siguiente, con respecto a Capitán América, supongo que lo habréis visto por ahí, o a lo mejor os sorprendería cuando visteis la película, si la habéis visto, el tema del cuaderno de Capitán América. Porque justo al principio de la película aparece... Odio infinito. Calla. Aparece se ve que tiene un cuaderno en el que va apuntando las cosas de cultura pop y de historia que le va referenciando a la gente y que él tiene que ponerse al día. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Que en esta manía de querer adaptarlo todo a lo local, ha tenido versiones a lo largo de todo el mundo. Por ejemplo, por empezar, en la versión de Estados Unidos aparecían cosas como I Love Lucy o el aterrizaje en la luna, el muro de Berlín y la caída del muro de Berlín, Steve Jobs. ¿Qué salía en España? Cuando en España salía Rafa Nadal, Chupa Chus, Héroes del Silencio, la Constitución de 1978 y Camilo José Cela, entre otras cosas. Tiene mucho sentido para Capitán América. Sí, sí. Bueno, tenía cosas en común, como por ejemplo Star Wars y Star Trek, Nirvana o Rocky, que han sido comunes en todas las versiones. Pero no solo, vamos, por ejemplo, en Alemania ponían la Currywurst, ¿vale? Y el Oktoberfest. O en Reino Unido estaba Sherlock, la serie, y los Beatles, y Sean Connery. En Italia estaba Benigni. En Latinoamérica habían medido a Shakira. Que dices, Steve Jobs, Shakira, lo veo, lo veo. En fin, que yo estas cosas, la verdad es que me sale sarpullido cuando hacen este tipo de cosas. Yo cuando vi la campaña que estaban haciendo por las redes sociales, de verdad, no podía aguantar. Era terrible. Pondremos un enlace a una página de Yahoo en la que están todas las versiones recopiladas, Rusia, tal, en fin, hay infinitas, para que veáis los cambios que han hecho. Y bueno, comenta y yo quiero... la Atlántida. Quería comentar una cosa, y es que bueno, ya lo comentamos el año pasado, por segundo año consecutivo Filmin ha organizado su festival online de cine, el Atlántida Film Fest. Que bueno, ese año ha cambiado un poquito el sistema para ver las películas. Están a 5 por 10 euros y 20 por 30 euros. Depende de lo que se quiera ver. Ha empezado el 27 de marzo y estará hasta el 27 de abril. Y la verdad es que la sección Atlas, que es la sección que traen títulos así inéditos de otros festivales y que han tenido cierta repercusión a nivel así más de culto tal, hay películas interesantes que hemos comentado aquí. Como por ejemplo Upstream Color, que hemos sido muy pesados con Upstream Color, o Prince Avalanche y Of Horses and Men, que las comenté en el especial de Sitges y de San Sebastián respectivamente. Está el documental este de Frederick Wiseman at Berkeley, que ha tenido muchísimas buenas críticas, lo que pasa es que dura 240 minutos. Está la película de Sion Sono, que se habló muy bien en Sitges y yo me quedé sin ver, como todo lo bueno de Sitges, que es la de Why Don't You Play in Hell, y The Kings of Summer, la nueva de Michel Gondry, en fin, que la verdad es que la sección Atlas, que tiene 21 películas, tiene películas molonas. Luego tiene la sección oficial, en la que hay películas hispanoamericanas que están como competición. Y por fin está aquí, por fin ya llegó la sección de los oyentes que todos estabais esperando desde hace por lo menos tropecientos, 500, mil millones de meses o más. Malditos bastardos, esa sección en la que más o menos comentamos los mensajes y los comentarios y mails y cosas que nos ponéis en Facebook porque, y Twitter. Porque los malditos bastardos sois vosotros. Sí, no somos nosotros por tardar tanto en comentarlo. No, para nada, en absoluto. Pero bueno, cosas de nuestra estructura temporal de conseguir meter cada episodio en menos de 2 horas, que es nuestro objetivo vital. Todo lo medimos en un espacio de 2 horas y ahí intentamos meter lo que sea. Entre uno de los grandes deudas que teníamos por aquí era comentar un audio que nos envió hace ya, no sé, ni se sabe, antes de que viniese... Cuando se estrenó Ender. Sí, o el Diluvio Universal, nunca se sabe. Un mensaje que nos envió Carlos Ogor en audio hablando de las adaptaciones. Hola Ramón, hola Adri, soy Carlos Ogor y os mando este audio para dar mi opinión sobre el tema de las adaptaciones de libros. Estoy totalmente en desacuerdo con vosotros en que es el lector o es el que ve la película el que tiene que entender que son formatos distintos y que no puede esperar lo mismo de uno que de otro. No se trata de esperar lo mismo. Se trata de que es el autor el que debe de adaptar la obra al nivel de que la audiencia se identifique con la historia, pero con el formato elegido. Si no, pues elige otro formato. Y te estoy mirando a ti, David Lynch, por tu adaptación de Dune. No, en serio. Yo creo que una adaptación no tiene por qué ser un clon del original. De hecho, creo que el mayor error es precisamente intentar que sea un clon del original. Aquellos que han sabido el formato que estaban utilizando y han sabido estudiar y aprovechar las ventajas que ese formato tiene y estudiar las limitaciones e intentar minimizarlas, pues lo han aprovechado muy bien. Aún así, he de decir que a mí el juego de Ender me parece muy bien adaptada, ¿eh? Porque no intenta abarcar la filosofía que hay en el libro, entre otras cosas porque la filosofía que hay detrás en el libro es tan amplia que hace falta varias relecturas del propio libro para exprimir al máximo toda la filosofía que hay detrás de él. Y creo que se han ido a lo fácil, pero muy, muy, muy bien logrado. Que es coger y decir, oye, ¿qué queremos ver aquí? Queremos ver a niños pegándose, pero pegándose bien, con armas de fuego, con naves espaciales, y vamos a hacer, en plan lucha de la guerra de las galaxias, muy espectacular, muchas luces, mucho ruido. Sigue fascinándome que se ponga sonido en el espacio, pero bueno, mucho ruido y cosas de estas, porque eso es lo que sí podemos llevar a un cine. La filosofía que hay tras el juego de Ender no se puede llevar a un cine. Los problemas que puede tener una mente como la humana, además a nivel de un niño, al cometer un genocidio, no se puede ilustrar en una película. Creo que lo más cercano que se podía ilustrar se consiguió en La lista de Schindler y aún así no podías hacerte cuenta del horror que había tras un genocidio. Nada más. Un beso grande para ti, Adri, y un abrazo muy grande para ti, Ramón. Hasta pronto. Bueno, como podéis escuchar, Carlos nos envió este audio cuando estuvimos hablando del tema de las adaptaciones y de cómo los espectadores tienden a olvidar que los medios son distintos cuando se adapta una obra de un formato a otro, bien sea cómics, videojuegos o cualquier otra cosa, al cine, y que mucha gente no entiende, pues eso, que haya un punto de vista distinto, que sea diferente, que haya cosas que falten. Y claro, nosotros lo hablábamos todo en aquella ocasión hace ya mucho tiempo, evidentemente. Como, capítulo 67. Como bien 67. Dice Adri cuando comentamos temas del juego de Ender, de cuando se estrenó. Bueno, nosotros lo hablábamos desde el punto de vista del espectador y de ese espectador medio que no existe, como la señora de Cuenca, pero que todos tenemos en nuestra mente, que se queja de cualquier tipo de cambio o de cosa diferente porque espera tener exactamente la misma experiencia que ha tenido con el material original, pero en lo adaptado en el medio audiovisual. Y claro, Carlos empieza el audio diciendo no, es que no está de acuerdo con nosotros, pero en realidad sí lo está, porque él lo único que dice es desde el punto de vista del autor, director, etcétera, de la adaptación. Y claro, estamos de acuerdo en que realmente una parte importante es que el que adapte una obra sepa adaptarla, pero realmente nosotros íbamos un poco más allá de eso. No hablábamos tanto de si la calidad de la adaptación era buena o mala, sino que simplemente el espectador muchas veces está, bueno, pues con prejuicios respecto a ese cambio de punto de vista en el proceso de transformación que sufre cualquier obra al pasar al medio visual y no es capaz de aceptarlo. Evidentemente estamos totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Carlos, o con lo que dijiste, que el director tiene que saber cómo trasladar una obra de un formato a otro y si no es capaz de hacerlo, pues buscar otro medio en el que sí sea capaz, utilizando los recursos narrativos adecuados para hacerlo. ¿Tú cómo lo ves? Ya lo has dicho tú todo, realmente. No, si en el fondo es eso, que no está realmente en desacuerdo con nosotros. Lo que pasa es que en una historia hay un emisor y un receptor, y nosotros estábamos hablando del punto de vista del espectador, pero está claro que la primera persona que tiene que hacer el trabajo de adaptación y lo tiene que hacer bien es el autor. Pero el autor tiene que hacer ese trabajo para que el espectador se olvide de que esa historia pertenece a otro medio. Tiene que hacer la adaptación de forma satisfactoria para que tú no te des cuenta de que eso estaba pensado para otro tipo de medio. Estamos totalmente de acuerdo, pero el problema está en que el espectador no se sienta, como decía Carlos en su audio, no se sienta simplemente a disfrutar con la mente abierta. Ese es el problema que nosotros hablábamos cuando comentábamos las adaptaciones. Que la gente se sienta llena de prejuicios, llena de expectativas y de ideas preconcebidas, y quieren que se represente exactamente igual del material original, y eso no es así. O sea, el trabajo del autor está claro, pero el espectador también tiene su parte de verdad, como dice Carlos, de sentarse a disfrutar de la película, independientemente de dónde venga la historia. Y ahí está el problema que nosotros comentábamos, Y el ejemplo básicamente. perfecto precisamente era el juego de Ender, una película que como adaptación es correcta a pesar de que queda todo el trasfondo totalmente obviado del resultado final de la película porque es muy complejo de trasladar del libro al cine. Así que, Sí. bueno, pues optaron por eliminarlo por completo y dejar una obra mucho más superficial y mucho más orientada a algo de acción y a crearte una determinada atmósfera y un determinado entorno y llevarte de la mano del personaje en lugar de intentar meterte dentro de la cabeza y de todo lo que puede pasar por ahí y de todo el juego que podría dar ese tema en la novela, que te puede gustar más o menos, pero como adaptación más o menos funciona en el medio cinematográfico a pesar de dejarse todo eso detrás. Pues sí, está claro. Carlos, ¿estás de acuerdo con nosotros? Admítelo. Seguro, pero seguro que Carlos es de los que al final dice, ¿dónde está Tom Bombadil? Sí, no, sí, claro, El Señor de los Anillos es un gran ejemplo, porque realmente es una obra titánica de adaptar y está muy bien adaptada hasta el punto de eso, de que es muy fácil hacer como borrón y cuenta nueva, dejar el folio completamente en blanco y enfrentarte a la película sin tener ningún tipo de referencia y obviando todo tipo de referencia, pero siempre están los pesados de que eso no es a Tom Bombadil o que Galadriel, no, la otra, la novia de Arwen. Aragorn, Arwen, nunca empuñaría una espada. Pues queridos, es que no es la misma historia, ese es el problema, las exigencias del espectador más que la labor del autor. Pero Claro, bueno, aquí no estamos hablando de otros temas como Yo Robot, Soy Leyenda y demás ya, engendros que solamente adaptan el título. Guerra Mundial Z. Evidentemente, que eso ya daría para un especial comentando películas que únicamente tienen en común el título con la obra que supuestamente adaptan. Pues nada, yo creo que podemos pasar al siguiente comentario que tenemos, que también lo tenemos bastante pendiente, o sea, pendiente desde hace bastante tiempo, que es uno que nos dejó Madame Tafetán a raíz de cuando comentábamos el tema del test de Bechdel, esto de analizar las películas según es el machismo que hay en ellas y el comportamiento que tienen las mujeres dentro de la historia, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué nos contaba Madame Tafetán? Pues muchas cosas. Primero se cachondeaba un poco diciendo que seguramente yo ponía risa malvada cada vez que hablábamos de estos temas de feminismo y demás en el cine, sabiendo que ella iba a saltar, porque sí, es así. Cada vez que hablamos del tema, ella habla, porque recuerdo también el tema de las comedias románticas y de cómo afectan a la sociedad y a las expectativas de las mujeres y tal hace tiempo, y también saltó y muchas otras veces. Pero bueno, nos venía a decir que todo el tema de las valoraciones de películas a partir del test de Bechdel, pues son para temas de género, son interesantes, pero más bien como para un listado en una clase de ética o algo por el estilo. Porque básicamente el problema no radica en esa calificación, sino en que haya ideas absurdas enquistadas en la industria, aquí digo yo como en la sociedad, ¿no? Evidentemente, por las cuales en más de una ocasión dice, a la mujer se las retrata como si fuera un objeto, lerdas o a saber qué. Y pone de ejemplo Lars von Trier y Taken, que madre mía, vaya dos ejemplos más diferentes, pero en cierto sentido muy acertados. Y sobre si el test de Bechdel es orientativo, nos decía así radical y absolutamente no lo es, porque se quedarían fuera muchas películas y cineastas, y pone el ejemplo de Catherine Bigelow, que nada se le puede acusar de que es machista precisamente, pero que es un caso excepcional en cuanto a la época actual del cine, y que siempre se olvida de dónde sale ese test, y es de Alison Bechdel, que es una autora de cómics lesbiana, cuyos cómics los protagonistas son en su mayoría feministas militantes y con camisas de leñador, y que con esa tira en concreto se ríe de la ideología y de la hiperheterosexualidad de las pelis, por decirlo de alguna manera. Lo has dicho muy bien, Ana, te expresas correctamente, se nota aquí la maestría con el idioma. Y bueno, eso, que se podría hacer la prueba de películas que lo pasarían y analizar a posteriori si realmente son feministas. Como pone, por ejemplo, el diario Viste de Prada, lo cumpliría, las protagonistas son femeninas, hablas entre ellas y no todas sus conversaciones son sobre hombres, incluso tiene una parte de desarrollo modélico de temas de empoderamiento femenino, pero el tercio final la caga y se carga todo lo que ha creado previamente. Y por otro lado, se quedarían fuera un montón de películas antiguas que lo que hay que entender a los más jóvenes es que son hijas de su tiempo, igual que pueden ser racistas o ligeramente homófobas. Y que si por ello se pregunta, debemos dejar de verlas. Y dicen no, pero se las debe ver en su contexto. Y lo grave es que haya que decir esto, porque me hace pensar, dice ella, que hay mucha gente que no tiene ni dos dedos de frente. La verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Ya lo comentamos en su día, ¿no? Que es muy gracioso como películas como Gravity, por ejemplo, que es totalmente feminista, no pasa el test de Bechdel porque Sandra Bullock no habla con ningún otro personaje femenino en ningún momento. Y películas que están protagonizadas por mujeres y que tienen, pues eso, los personajes protagonistas y centrales son todos mujeres, como muchas comedias románticas enfocadas al género, al espectador femenino. No lo cumplen ni de coña. Y pone de ejemplo el diario de Viste de Prada, que yo no he visto, pero que tiene muy buena crítica en ese aspecto. Tú me puedes hablar al respecto, Adri, que tú se lo has Porque visto, asumas que la he porque sé que la has visto. visto. Sí, no, estoy de acuerdo con ella, me parece un buen ejemplo, porque realmente es una de esas películas que construyen el universo femenino de otra forma, pero le pasa como pasa al 90% de las comedias románticas, que la última media hora se carga todo. Y si es comedia y ha sido una comedia divertida, se la carga. Si ha sido un ejemplo modélico de cómo contar una historia de mujeres asumiendo el poder, se lo carga, todo se lo carga en la última media hora. ¿Recuerda The Ugly Truth, esa película con Katherine Bueno, Heigl es que y las Gerard películas de Butler? Katherine Heigl sí que son todas un insulto a la feminidad. Es terrible como esa película que intenta reírse de los clichés, precisamente de las comedias románticas, al final termina siendo lo más horrible y tradicional y rancio que puedas echar a la cara. Y evidentemente, como dices, muchas, muchas que ha hecho también. A raíz de esto que comenta Ana, Madame Tafetán, precisamente me ha recordado que salió hace poco un par de estadísticas sobre el tema de las películas centradas en mujeres o que pasan el test de Bechdel y su recaudación. Y es que hace poco, bueno, tuvo una gran repercusión un gráfico que salió en el que se analizaban las 50 películas más taquilleras del 2013 de las que pasaban el test de Bechdel. Eran el 37 el 36% y otro, bueno, pues eso, con un 53% que no las pasaban. Y básicamente esas 24 que pasaban el test, incluyendo las que eran un poco así dudosas, habían recaudado 4.200 millones de dólares, mientras que el resto Habían recaudado tan solo 2.660 millones. Tan solo, digo. Pero bueno, pero vamos, es un ejemplo de eso, de que realmente las películas que pasan antes de Bechdel pueden recaudar más dinero, que es un tema muy de en boga últimamente con la industria. El hecho de que Cate Blanchett además lo reivindicara en la gala de los Oscars lo ha traído otra vez de nuevo a la palestra, incluyendo un otro estudio que también salió recientemente de 1615 películas que salieron entre 1990 y 2013 y que en esencia viene a decir que las películas que pasan el test de Bechdel recaudan más dinero que las que no lo pasan. Y decía que recaudan 2,68 dólares por cada dólar invertido en comparación con los 2,45 que recaudan las que no lo pasan. Y eso teniendo en cuenta que las películas con protagonistas masculinos orientadas a público masculino, las que se vienen a llamar últimamente dick flicks, tienen una media de presupuesto de 48 millones de dólares, mientras que las que sí pasan el test de Bechdel tienen una media de 31. Y claro, tiene que ver también mucho con el tipo de películas que se hace buscando el tipo, claro, de público, porque evidentemente un drama de personajes o una comedia romántica no es lo mismo que 303 o The Fast and the Furious 25, evidentemente. Pero sí, todo esto viene a decir realmente que toda esta, hay mucha leyenda, hay mucho mito alrededor del test de Bechdel, alrededor de la identidad de género y la forma que se representa en el cine, y que realmente hay que analizar caso a caso y luego en su conjunto, realmente. No buscar tendencias o representaciones sexistas o no sexistas con datos sesgados o simplemente en un determinado momento de la historia. Esto es algo mucho más complejo que realmente es, es muy propicio hacer un estudio histórico más que de algo concreto. Lo veo muy curioso el tema del test de Bechdel y otro tipo de críticas que se hacen a la representación del género en el cine, pero me parece todo muy sesgado muchas veces cuando se habla de estas cosas tan a la ligera, porque Twilight, por ejemplo, yo creo que sí pasa el test de Bechdel y me dirás que es una película feminista, Twilight y toda la saga, vamos. Es lo más rancio que existe, Twilight. Pero, a ver, es que al final, creo que has dicho, bueno, todo lo que has dicho está muy bien, pero hay una cosa que dice Manata Fetán, que al final es que se reduce un poco todo a eso, que es el tema de que hay que verlo todo en contexto, y que como tú has dicho, hay que ver las cosas caso a caso, porque no es lo mismo ver una película de los años 50 que ver una película de las de Catherine Hegel, que parece de salida de los años 50, en la actualidad. O sea, hay que poner las cosas en contexto, y ya no solo en el contexto social o político del momento, sino en el contexto de muchas cosas, de todo lo demás, incluso en el propio contexto de la historia del cine. Pero bueno, esto, que a raíz del contexto y enlazando un poco con el capítulo... Ah, bueno, espera, que quería comentar una cosa. Que esto, que el tema del contexto es que, y creo que alguna vez, bueno, creo no, lo hemos comentado aquí una vez, el tema de la perspectiva, de que hay que tener la perspectiva correcta cuando se ve las películas y con respecto al machismo y al feminismo y a todo lo que quieras, es lo mismo. Cuando tú no tienes la misma perspectiva, o sea, no tienes la misma, no puedes pedirle lo mismo a un blockbuster que a una película de autor intimista, porque bueno, hay que ver las cosas con perspectiva y hay que ver las cosas un poco de acuerdo a lo que son en sí mismas en cada caso. Y claro, es algo que comenté viendo Mad, por ejemplo, que es una película muy masculina, con un protagonista masculino y todo el universo que le rodea, y los personajes femeninos de esa película, yo cuando la acabé de ver, me quedé un poco en plan, vaya personajes femeninos más plastas que solo están ahí de florero y o para hacer daño a los hombres. Son como el gran problema de la vida de esos hombres, pero luego lo piensas y realmente, poniendo en perspectiva lo que te quiere contar esa película, los personajes femeninos sirven a ese propósito, a esa reflexión sobre la madurez del chaval, y mirándolo no lo considera especialmente machista, pero no pasa el test de Bechdel ni de coña. Vamos, es que tendría un menos 200% probablemente, Matt, en ese sentido. Y por eso esto, el tema del contexto, que al final es lo que hace también relevantes a las películas. Que ya enlazo con un comentario que nos ha dejado en el blog a Jato, que bueno, que a raíz de un comentario de Metrópolis, de bueno, pues la admiración por la película, comentaba que en su momento le sorprendió mucho lo adelantada que está a nivel visual para su época, con los decorados y los efectos y tal, que son fantásticos. Y en ese sentido, aunque no tenga nada que ver en lo demás, la tiene muy enlazada con mi favoritísima, que es Lo que el viento se llevó, que también le gusta mucho, que son esas escenas de grandes dimensiones, en plan, pues eso, todas esas con grúa, con un montón de soldados ahí muertos, tal. Que en fin, que le parece que es milagroso el aspecto técnico de estas películas para su época. Y es un poco similar este tema a lo del contexto de antes. Porque me pasa muchas veces de comentar de cine con gente y yo soy la primera que, por ejemplo, Ciudadano Kane no me fascina como película, pero es una película que no puedes sacar de su contexto histórico y no puedes sacar de su contexto de la historia del cine, que cómo revolucionó el tema de la narrativa con los flashbacks o cómo utilizaba la profundidad de campo y la puesta en escena, que para su momento era revolucionario. Entonces, las cosas toman sentido en su momento. Por ejemplo, pues esto, el Tron del 82. Es una mierda de película, pero Uy, lo que ha dicho. Ya te has es cargado el una Ciudadano mierda de Kane y el película. Tron. Madre mía. Pero es la primera película con escenas completamente hechas a partir del ordenador. Entonces, las cosas hay que ponerlas un poco en perspectiva. Y estoy totalmente de acuerdo con Ajato en que hay que darle ese valor a muchas películas. Por ejemplo, Doctor Zhivago es una película que no se haría jamás de la misma forma si se hiciese hoy en día. Y yo soy muy pro digital. Pero sí que es verdad que hoy en día existe ese halo de artificialidad en este tipo de cosas que ya no, que hace que ya no te impresione tanto, que no te sorprendan. Yo veo Lawrence de Arabia con ese desierto, esos grandes horizontes, que además esos planos larguísimos de alguien acercándose a cámara, que hay muchísimos planos de gente acercándose a cámara desde lo más lejos del desierto. Que yo me imagino de todo esa primera y me entra de todo. las secuencias que comentaba en el episodio anterior de las millones y trillones de extras de la lista de Schindler, tal. Como que le da ese valor de producción, le da un plus muy importante a la hora de ser trascendentes que, por ejemplo, ya en la actualidad pues las películas no tienen. Por ejemplo, en ese sentido, El Señor de los Anillos sí que trascienden porque, pues bueno, todo el rollo de Beta, que en su momento fue como muy el boom, de mira lo que conseguimos, un montón de orcos que cada uno está haciendo una cosa distinta. Es como que, bueno, pues esas películas sí que marcan un hito, pero ya ver estas cantidades de extras, ver ese tipo de escenarios tan, ahora que recrean todas estas ciudades futuristas, tal, claro, tiene mucho más valor en Metrópolis que en, no lo sé, Noviblion, que ya ahora ya la cosa está en los diseños y lo tal, pero ya el hacerlo ya no tiene tanto valor como tenía antes. No sé si estás de acuerdo, Ramón. Sí, claro. Valor de esfuerzo humano puro y duro, evidentemente, Claro. eso se ha perdido. Antes estas películas épicas de tan alto presupuesto eran extremadamente complicadas de hacer, ya no solamente por la cantidad de gente implicada o por las herramientas, sino por lo difícil literalmente que era de hacerlas. Cleopatra, Elizabeth Taylor, estuvo a punto de morir varias veces haciendo la película por las Bueno, condiciones es que del rodaje. se les quemó todo y tuvieron que volver. Pero por eso es la historia, o sea, la película más clara de la historia Claro, todavía, pero tuvieron esos que grandes decorados que reconstruir. se construían en esas películas épicas con todos esos miles de extras, Ben-Hur, Espartaco, son películas que hoy en día se intentan hacer o recrear de una manera que sea más o menos equivalente, pero siempre te da la sensación de que es una versión barata de lo que se hacía antes. No sé si te das cuenta, porque Sí. incluso con Gladiator y con el maravilloso CGI del circo romano, te das cuenta enseguida de que está cerrado el plano, lo hacen todo lo posible para que se vea lo menos posible el escenario, y eso siempre transmite, no falsedad, pero sí como que te están intentando vender la moto, ¿no? Antes, antiguamente, en ese tipo de películas tan épicas, de superproducciones, lo querían hacer todo a lo grande. Siempre había detrás alguien que decía, tengo una visión. Y esto hay que hacerlo así y se tiene que ver bien en pantalla. Y claro, como no se pueden hacer grandes trucos digitales ni de retoque a partir, evidentemente, del celuloide, porque bueno, todo tenía un límite. Ahora es que las posibilidades son ilimitadas en ese aspecto y ha cambiado muchísimo la percepción de lo que es realmente una superproducción. Comentabas Oblivion. Oblivion es de las pocas películas de presupuesto más o menos alto de los últimos tiempos que me ha parecido espectacular, simplemente por el uso de Pero las porque es un locales. tema de Sí, diseño, es un tema de arquitectura, por las claro. localizaciones y por utilizar verdaderos escenarios creados físicamente. Que es que hoy en día en las películas que se hacen, el 95% de lo que ves de fondo es totalmente recreado digitalmente. O están en una ciudad, en una localización, pero todo está manipulado y creado digitalmente para que esté la localización donde supuestamente está transcurriendo la acción. Que está muy bien, que evidentemente funciona, porque es así, pero tú sabes que no está allí lo que está, donde se está Claro. generando, donde se está transcurriendo la acción de la película. Y en un modo inconsciente, eso yo creo que te afecta a lo que estás viendo. No te digo que pierda valor el cine como de forma de contar historias, porque no lo es, pero digamos que se pierde ese concepto tan abstracto de la magia del cine que había antes. Eso sí que se Sí. ha perdido con todas estas cosas. Claro, es que ya el tema es eso, que no. Ya no es una cuestión de. Ahora, antes había espacio para la sorpresa, digamos. O sea, tú llegabas y veías Parque Jurásico, que además es una película que se va a aguantar, que va a aguantar hasta el fin del universo, gracias a que estaba hecha con animatronics. Tú la ves, y claro, en su momento, esa fascinación por algo nuevo. Ahora ya es muy difícil que una película te produzca fascinación. Con respecto a la recreación de escenarios. Ahora, o sea, en cuanto a la complejidad de hacerlo. Ahora ya la sorpresa y la originalidad y la innovación va por crear mundos que te llamen o sea, ya por tema de arte, no por Sí, tema de técnica. Tron Legacy, totalmente. Sí, Tron Legacy, ese. si hubiera intentado hacer hace 40 años, que es imposible, pero si se hubiera intentado hacer, imagínate crear todos esos decorados. Bueno, Gravity la querían hacer hace 10 años y no había la tecnología que necesitaban para hacerla y se han esperado Claro, pero ese tipo a poder es, hacerla. claro, Es lo que evidentemente, pasa. pero es un tipo de esfuerzo completamente distinto, claro. Sí. Es Bueno. muy rico este tipo de temas que dan para debates bastante Sí. largos, la verdad. Bueno, pero mola, mola. Lo que no nos da para mucho debate, pero es digno de mención, es la reacción de Roberto Pastor, nuestro querido amigo y colaborador en el especial de los Oscar, Roberto Pastor, que comentaba a propósito de Hitman. No sé si leerlo gritando porque él lo puso todo en mayúsculas. No, no. No, mejor no. Vale. Pues él decía, no. Porque bueno, comentamos Hitman en nuestro especial de películas de acción supuestamente buenas, de las cuales solo se salvaba su tema. Él decía, no, Hitman no es mala. Es peor que cualquiera de las pesadillas lovecraftianas que pudieran salir de la mente de Charles Manson mientras viola a Yola Berrocal con un dildo recubierto de ácido sulfúrico. Bravo, Roberto. La Bravo. imagen gráfica. Gracias. Esto me va a acompañar para el resto de mis noches. Te quiero. Pero a ver, yo es que de verdad, hay películas malas que son malas y te puedes reír de lo malas que son, y hay películas malas que encima son un pestiño A insoportable, ver. insufrible, coñazo, petardo, putruño, Que un gran sí. ez de Pero vaca. que. Vamos a ver. Habrás visto películas muchísimo más malas y coñazo que Hitman. No exageremos. Que sí, Hitman es mala. Pero por lo menos era medianamente entretenida. No me parece que fuese tan aburrida. Bueno, Bueno, te voy vale, a no. decir Sí. que Pero. 300, El origen del imperio, es peor que Hitman, ¿de acuerdo? Muchas son peores que Hitman. Has visto Bone Boys, ¿vale? La película También. dirigida, montada y Pero esa te actuada y de podías todo reír por de la gente que no sabía película. montar y dirigir y actuar y escribir, ¿vale? Y que mezclaba 50 géneros, pero al menos de Bone ¿Has Boys visto te Atrocious, podías reír. Vale, Ramón? de acuerdo. ¿Has visto Si utilizas el Atrocious? argumento Atrocious, ya no vale la discusión. Y probablemente hayas visto 2012. No, no la he visto. Bueno, pues muchísimas más ambiciones que Hitman o Furia de Titanes, que es uno de los Tampoco la he coñazos más visto. infumables que he visto yo en el cine, con esa cosa sin carisma que es Sam Worthington, que lo único bueno que ha hecho en su vida es ser un muñeco azul en Avatar. Y has visto Paranormal Activity, seguramente. Tampoco la he visto, ¿no? Las voy No, pero bueno, esquivando. claro, así piensas que Hitman es la película más mala que has visto. Si no has visto Cine Balo, no has visto Open Water, que parece una película porno. Sé qué película es porque mi madre empezó a verla una vez en la televisión y yo dije, anda, esto parece una película porno. Y no era esa película Open Water. No, yo de todas estas siempre digo, prefiero Carnosaur y el calcetín que hace de dinosaurio, que es grandeza absoluta de la serie B, Pero porque es mala Y buena. además sale Pepito Grillo de la serie Once Upon a Time, entonces no puede ser mala. Ay, terrible, ¿eh? Mira que las cosas que nos hacen ver aquí nuestros oyentes queridos. Podemos retomar un tema que ha creado mucha tensión últimamente Sí. entre Roberto, entre Adri, entre los lectores de cierto artículo que publicaste recientemente, Pero si haces spam, lo haces bien, que es la joder. fotografía analógica versus fotografía digital versus fotografiar cosas que no existen. Igor en el blog nos dejaba un comentario en el que decía lo siguiente, decía, estoy escuchando vuestro último episodio y ha surgido el debate sobre la fotografía de Gravity. Aquí me tengo que poner al lado de Roberto Pastor. Lo equiparabais, Adriana, creo recordar, tú te estás señalando, evidentemente, al montaje, poniendo como ejemplo el hecho de montar una película usando medios distintos. Y creo que hablaste de moviola, partiendo de que son disciplinas diferentes, montar es montar, lo hagas con un medio u otro, del mismo modo que filmar es filmar, lo hagas con una Arriflex moderna o una Panavisión clásica. Lo que ya no es lo mismo es filmar y generar la imagen. Así, por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo de montaje y fotografía, una película como Toy Story 3 podría estar perfectamente nominada a mejor montaje, pero no podría estarlo en fotografía. Y son dos técnicas distintas ¿Puedo que no contestar? pueden ¿Puedo competir en la contestar? misma categoría. Sí, ¿Puedo contesta, contestar? ¿Puedo contesta. contestar? Vale, vamos a ver, Igor. El tema es que tú mismo te contestas, tú mismo te respondes con respecto al tema de la fotografía. Filmar es filmar, lo hagas con una Riflex o con una Panavisión, y montar es montar, lo hagas con lo hagas con moviola. Y ajustar la fotografía de una película es ajustar a la fotografía de una película, lo hagas en la escena real con tu cámara, bueno, con las cámaras, la que quieras, o lo hagas en el ordenador. Porque, a ver, el tema es que aquí yo creo, a ver, el tema es que aquí llamamos fotografía. Ese es el problema principal aquí, y es que la fotografía ha avanzado como muchas cosas. Gracias a la tecnología, y hay que ajustar la definición de fotografía a cómo ha evolucionado la tecnología. El tema es que lo que tú me estás diciendo es que en otras, en montar y en filmar, no, pero en fotografía sí que lo asocias todo a la técnica. Es como, en fotografía la técnica sí que es relevante, ¿y por qué en filmar no? Eso es lo que no entiendo, esa distinción. Si la fotografía es decidir cómo utilizas los claroscuros, qué tono de color utilizas para la secuencia, cómo iluminas la cara de tu actor, cómo cuentas, cómo narras algo con la forma que tienes de iluminar una secuencia, en fin, cómo construyes una escena con la fotografía. Entonces, no importa la técnica que utilices. Ahora, si para ti fotografía es el hecho de que tengas que utilizar una cámara con soporte y que luego solo puedas como mucho ajustarlo como se hacía antes, el rojo verde, vamos, los colores primarios y el contraste y tal y cual, y tengas que hacerlo eso en soporte físico porque si no, no es fotografía, es que eso es lo que yo no entiendo. Porque tú, aunque generes la imagen por ordenador, el ordenador no lo hace solo. Hay una persona que está detrás, hay una persona que es la que inyecta el arte a la tecnología, y una persona que decide si la luz llega de la derecha o llega de la izquierda, no lo decide el ordenador. Y cuando la gente tiene este tipo de rechazo a las películas hechas con CGI y a toda la imagen generada por ordenador, es como, yo siempre pienso que se deben de creer que los ordenadores de Hollywood son como máquinas expendedoras o como jugar al Game Dev Story, este que de los videojuegos del iPhone, que tú le pones, quiero que me hagas un juego de amor y de aventura gráfica, y te sale y te, no, o sea, no metes, yo qué sé, eso, George Clooney, Sandra Bullock, plano secuencia, y te sale Gravity. Tiene que haber alguien detrás. Lubezki estaba ahí detrás decidiendo cómo iluminaba cada secuencia, cómo iluminaba la tierra cuando estaba detrás en el plano, y cómo ilumina. O sea, es que, no sé, me parece algo tan lógico el hecho de que la fotografía es la fotografía como concepto y no importa la técnica que utilices para hacerla, que llega un punto en el que el debate, porque además esto, la gente que el debate que se ha encendido un poco es porque muchos piden que se separe la categoría de los Oscars. Ya lo creo que lo comentamos en el especial. Quieren que las que están de CGI tengan su propia categoría de fotografía, y las que están hechas a partir de celuloide o soporte físico, lo que sea, pues están hechas que tengan su propia categoría. ¿Qué pasa? Que ahora ya ninguna es 100% de los dos lados. O sea, no, el 99% de los casos es mixto. Y la mayoría de películas que están rodadas en celuloide, las pocas que se rodan en celuloide, o en 35 milímetros, luego se digitalizan y se montan con el Avid, y el Avid retoca todas, o sea, y con el Avid se retocan todos los niveles de color, todos los niveles de luz, todo, se retoca todo después. Entonces, ¿dónde establecemos la línea? ¿En un 40, un 60%? Es que ya, con eso ya se está desvirtualizando totalmente todo el argumento de que la técnica es lo que debería importar. Entonces, no sé, llega un punto en el que yo ya no sé cómo argumentar que esto, que el problema está en la definición que hagamos de fotografía. Y ya está. ¡Ya he terminado! Claro, es que a mí yo le contesté más o menos en el blog, utilizando más o menos tu misma línea de argumentación, que básicamente es eso, las técnicas son distintas, como en la dirección, como en cualquier otro elemento que esté relacionado directamente con lo digital, pero al final lo que importa es la intención de lo que hay detrás a nivel artístico, sea un solo director de fotografía o sea un equipo que a lo mejor en una película de animación se encarga de definir todo el aspecto visual, la iluminación, el tipo de plano que se va a realizar y lo que está dentro del plano, etc. O sea, me parece muy extraño que no le importe decir que el montar físicamente el 35 milímetros con una moviola sea lo mismo que montar con un Final Cut en un ordenador de 2.000 euros, pero sí discuta que la fotografía digital no pueda estar al mismo nivel que la fotografía en analógico. O bueno, o más allá, ¿no? La fotografía de objetos que no existen, que están todos generados por ordenador, porque si Toy Story, nadie rebate que Toy Story 3 tiene una buena dirección y que hay una dirección, ¿por qué vas a discutir que existe una dirección de fotografía detrás? Claro, a ver, Toy Story 3 creo que es un mal ejemplo para discutir fotografía, porque creo que en ese aspecto no destaca especialmente. Es una película muy blanquita en el aspecto de que es bastante plana de fotografía, pero si nos vamos a cualquier otra película de animación, por ejemplo, si te vas a Wall-E, que Wall-E tiene un trabajo de fotografía muy claro y muy bueno, ¿por qué no puede competir en la misma categoría que Inside Llewyn Davis, que está hecha en 35 milímetros? Si al final hay alguien detrás que ha decidido cómo iluminar esa tierra de Wall-E y cómo iluminar cuando está en el espacio y cómo iluminar, o sea, está, es la el arte, el talento está detrás igualmente. Lo único que cambia es como si para ti hacer una tarta con alguien que la ha hecho a mano machacando removiendo la masa es mejor que si lo hace con la batidora. Es que me parece exactamente lo mismo. Ay, sí. Es que es exactamente eso. Yo es que lo veo muy claro. Evidentemente, las técnicas evolucionan con el tiempo. Puse el ejemplo en su momento, yo creo, de los efectos especiales. Los efectos especiales al principio eran completamente algo artístico, una profesión totalmente manual, y ahora el 90% de los efectos especiales son todo digitales. Por una razón u otra, pero es como se hacen. Que luego ahí está también el ludismo este, el rechazo total al tema de lo digital y tal. La gente es como que es que es todo muy artificial, que tal. Que bueno, que es lo que hemos dicho antes con respecto al tema de los grandes escenarios, pero no es exactamente lo mismo, porque lo que argumentábamos antes era el tema de que ya no lo percibes como algo, como ese esfuerzo extra que es generar algo sin ordenador. Pero el rechazo este a lo digital, diciendo que es muy que es todo artificial y demás, como quitándole valor por eso, me acuerdo perfectamente de una frase que no sé si la dijo Soderbergh o Scorsese en el documental que comentamos en su momento, Side by Side, que habla un poco del paso este de lo analógico a lo digital en el cine, que es muy interesante. Decía, vale, sí, artificial todo lo que quieras, pero en tu película, que se supone que es Nueva York de noche, Nueva York de noche, estás de día en Los Ángeles dentro de un estudio con un sonidista en un lado, con el cámara en el otro, con no sé qué, o sea, ¿qué hay de real en eso? La ficción es ficción y está recreada y ya está, y la que ha cambiado es la forma de recrearlo. Y lo único que nos da lo digital es muchas, muchísimas más posibilidades. El celuloide ya no tiene hueco para evolucionar. Ya se ha quedado donde está, no va a ir más allá. En cambio, lo digital es el infinito. Y hay que, yo creo que hay que abrazarlo porque las oportunidades que te da para crecer, para contar historias, que al final es lo que hace el cine. Sí, sí. Bueno, y los que, fíjate, los grandes adalides y defensores mamarrachos del 35 milímetros como Nolan se pasan ahora la mitad de la película o más rodándola en IMAX. Porque claro, evidentemente tienen la presión de crear experiencias cinematográficas que estén a la altura de películas en 3D, pero no quieren rodar en 3D, ni pasarse al digital ni nada, y dice, pues nada, nos pasamos al IMAX, que es un formato súper cómodo, con cámaras súper ruidosas que te obligan luego a redoblar todas las escenas, con un ruido en los sets horrible, pero simplemente porque quiero la mejor calidad de imagen posible del mundo analógico. Y luego rechazando lo digital, que te hace posible simplemente, bueno, pues ver exactamente lo que está rodando en el instante, ir montando sobre la marcha, poder rectificar si una película ves que no funciona lo que estás rodando de una forma mucho más rápida y flexible, etc. Entonces, ¿hasta qué punto es esto realmente es agarrarse al pasado y a la nostalgia de manera completamente artificiosa? Porque es que no hay argumentos que a mí me es que además me sirvan para esto. Ya no sirve el argumento de la calidad del celuloide. Si quieres... Espera, que no le han dicho que sale pixelada las películas en digital. ¿Eh? Ana, por favor. Bueno, ya, o sea, es que ese argumento ya no sirve. Y ni siquiera sirve el argumento de la textura del celuloide. Cierto es que si grabas una película en un soporte físico, como la grabes, está. Y si se graba con una manchita, esa manchita está y va a estar para el fin de los días. Pero eso no le da ningún valor añadido a una película. Y ahora mismo, con el digital, puedes emular perfectamente el aspecto que tiene el celuloide. Si lo que te gusta es el grano, le pones grano y ya está. Y luego, al final del día, yo os voy a decir una cosa. Grabes en 35mm o grabes en lo que grabes, al final todo se digitaliza porque absolutamente todos los cines ahora son digitales. Así que te da igual. Efectivamente. ¡Nolan, asúmelo! Sí, le tiene que tener pesadillas por las noches, sabiendo las cosas que ha soltado cada vez que ha tenido ocasión defendiendo todavía el celuloide. Pero que se lo tendrá que tragar con patatas. No lo sé, lo mismo le hacen una línea de celuloide solo para que filme sus películas. Le va a salir un poco caro, pero bueno. Bueno, recuerda que Star Wars se va a rodar en cámaras Panavision. Que es el absurdo de Disney y de Lucasfilm vendiendo la moto de la nostalgia a los fans enfurecidos por la nueva trilogía de Star Wars. Están vendiendo la nostalgia de vamos a intentar usar el menos CGI posible. Cuando dicen el menos CGI posible es que va a haber alguna localización, pero hoy en día una película rollo Star Wars, por mucho que quieran decir que van a utilizar localizaciones reales y decorados, mira, no me trago que eso no vaya a tener un 80% de planos de efectos como mínimo. Y pasemos a otro tema mejor, ¿no? Sí. Un tema aquí de aclaración. En el blog, Sergio nos decía que ya son varios los especiales de los Oscars en los que cometemos el mismo error cuando hablábamos de la versión original y la emisión de Canal Plus. Que en este caso Roberto dijo que no vio la gala por Canal Plus por no tener que aguantar la traducción simultánea. Y que supone que no debe tener Canal Plus y que por tanto se refiere a ver a través de algún streaming cualquiera que puede poner alguien en internet. Que él ha perdido la cuenta de las veces que llevas vistas la gala por Canal Plus y siempre pudiendo elegir entre versión original o no. Y que, bueno, en John B., tú comentaste que no se podía elegir y que, claro, es un fallo. Yo solo sé que lo intenté ver en John B. y no pude en versión original. Más allá de esto, sí, Canal Plus... Sí, de hecho, yo creo que además este año tenían una emisión simultánea de varios canales. Tenían uno con la original, otro con la doblada, más la gente esta que hablaba ahí en la mesa, y otro con el Spoiler Hotel hablando los Oscars. Tenían como otro rollo, pero en Zombie no había nada de eso. Solo había una señal. Genial, vamos. En internet, sí. Y lo ponen con peor posibilidades que a través de su propio sistema de codificación. Genial, bueno. Luego seguía y decía que en cuanto a los comentaristas ya es cuestión de gustos y que a él personalmente le gusta el conocimiento que siempre aportaba Jaume Figueras y cree que Carlos Marañón y sí que demuestra que sabe de lo que habla y Cristina Teva en la alfombra roja nunca pregunta obviedades sino cosas con más chicha, que a veces hasta los propios entrevistados se quedan sorprendidos. Cuéntanos, Adri, ¿qué te parece no sé, esta valoración? Yo no estoy de acuerdo realmente. A ver, reconozco que no lo vi mucho porque eso, como no me gustaba y no me estaba aportando nada, solo de vez en cuando cambiaban los anuncios y enseguida dejamos la emisión de Canal Plus, sobre todo viendo que no podíamos verla sin traducción simultánea. Pero yo es que, y hablando de esta última emisión, me parece que realmente no me aportaba mucho. No sé si porque no, me parecía todo como muy poco preparado, muy de comentar lo que acabábamos de ver, ¿no? Que es como si yo estoy viendo la gala, no comentes otra vez lo que acabo de ver, sino que añádeme, dame datos de los Oscars, de pues cuando se da un premio, pues tal, de sí, hablar de otras galas, compararlo con tal, hablar de los premios que han recibido antes o no, o quién se queda fuera o lo que es, no sé, aportar un poquito de contenido. Entiendo que solo tienen los 5 minutos que hay en los cuando se van a publicidad allí. Pero precisamente teniendo tan poco tiempo, emplearlo, decir, pues hemos visto tal, tal, tal, es como, joder, ¿no? Pues es que, valor añadido. A mí eso es lo que me falta cuando he visto las transmisiones de Canal Plus. Pero claro, como dice Sergio, es cuestión de gustos, supongo. Sí, yo aquí aprovecho para decir que muerta la alfombra roja y a todos esos previos que hay en todas las cadenas, aprovechando el tirón de los Oscars, que únicamente se dedican a comentar los vestidos de gente que muchas veces ni conocen. Porque ¿cuántas veces son las que hemos visto que Televisión Española o en otros, en 24 horas y demás, vemos a gente comentando y empiezan a decir, ¿y este quién es? ¿Y este no sé quién? ¿Este no sé quién es? Y a lo mejor, yo qué sé, es Catherine Bigelow o John Lucas o alguien que cualquier persona que haya visto 4 películas sabe quién es especialmente. Pero bueno, como cogen a los contertulios que estén de guardia para intentar atraer un poco la atención de los que están en ese momento en el canal, pues pasa lo que pasa. Y en general, bueno, yo creo que realmente la alfombra roja de estas emisiones, de las que pongan en Canal Plus o en streaming por internet o lo que sea, tiene sentido cuando las ves con los comentarios a mala leche y sarcásticos y todo lo que quieras de Twitter. Porque realmente llega un punto en el que si no te interesa el tema de la moda, acabas completamente saturado por todas esas preguntas obvias de ¿qué vestido llevas? ¿De dónde has sacado esas joyas? ¿Quién te ha hecho ese peinado? Que muchas veces... ¿Qué has hecho antes de venir aquí? Sí, pues potar. ¡Escucharme! Potar para entrar en el vestido, tenía que decirle alguna directamente, pero sí. O alguno también, ¿por qué no? Pero vamos, que es que sí, que es que estas cosas evidentemente son de gustos. Yo prefiero ver las emisiones puras y virginales sin ningún añadido, o como mucho eso, que en los descansos hay algún tipo de comentario con algún invitado que tenga algún tipo de relación con el mundo del cine, y si son críticos, pues bueno, son críticos, no pasa nada, nadie es perfecto, pero que eso, que aporten algo y que no se dediquen únicamente a repetir o a traducir lo que está pasando en las galas, porque yo recuerdo hace muchos años cuando sí que veía las galas a través de Canal Plus, pues supongo que en los 90 serían, que no había versión original ni nada por el estilo. Y era un poco lamentable, ya no solo porque evidentemente no da tiempo a traducir bien todo lo que están traduciendo a la gente que está ahí dedicándose al tema, sino porque es que no, luego no aportan nada a los comentarios de los que estaban en la mesa del canal. Pero sí, vamos, al menos lo emiten. Quiero decir, Canal Plus tiene el gran mérito de que es el canal que lo emite en España, que yo creo que a veces se valora poco eso. Y valdría la pena resaltarlo que sí, que Canal Plus al menos como medio en España es el único que retransmite la gala, y a mí eso me parece que está bien y que no, pero que no deberían hacerlo más que en abierto para que la gente lo pueda ver como hacían antaño con las series de televisión cuando los emitían en abierto antes de ponerlas luego para sus suscriptores las nuevas temporadas y demás. ¿Podemos pasar al siguiente ya? Sí. Es alguien con relación íntima contigo, vale, que te comentó algo a ti directamente, si no recuerdo mal. ¿Qué va? No. David Moreno nos envió un email a los dos, al correo de entrada arroba estaplayalavisto.com. Es su Valentín, realmente. Lo que pasa es que tú le ignoraste y yo mantuve una conversación con él de varios mails, pero tú, ajeno totalmente. Lo siento, en plan es digo, que no me, en plan digo, no me quise meter en la conversación de dos tortolitos, claro, que teníais. Ajá, bueno. Lo que decía, bueno, hablamos de varias cosas, y una de las que comentaba David Moreno es que bueno, con respecto a Mary Poppins, que hacía mucho que la había visto, bueno, en su infancia, claro, que decía que qué injusto es a veces el revisionado después de tanto tiempo y cómo engaña la memoria. Que sí, que me lo digan a mí con Hitman, cierto es. Que ni de broma la recordaba así y que le decepcionó un poco. Algunos números musicales con animación le chirriaban, los efectos visuales. Decía que tiene detalles buenos que en su momento le pasaban desapercibidos, como por ejemplo el tema de la militancia de la madre en el partido feminista o la quiebra del sistema bancario y tal. Pero que bueno, pues eso, que le dejó un poquito decepcionado. Y que, por ejemplo, lo que son las cosas, que El Mago de Oz, que es una película que adora y que le puede sacar un montón de defectos, pero que es algo sentimental y que en el cine hay parte de eso. Y bueno, a raíz de esto, sí, pues yo creo que es muy relevante el apego emocional que tenemos con las películas. Y no solo eso, la nostalgia es muy importante. Yo soy consciente de que Hook no es la mejor película del universo, pero la vi 30 veces cuando tenía 11 años y es una de mis películas favoritas y siempre lo será, igual que El Quinto Elemento, ¿vale? Todo el mundo la odia y yo la adoro. No, todo el mundo la odia, perdona, tiene un gran seguimiento de culto. A mí me gusta, yo, no me parece tan... Pero cuando digo tanto, el dichoso, nadie me lo pilla. Bueno, en fin, que la nostalgia es muy importante. Pero luego, también tenemos que tener en cuenta, a mí me gusta mucho redescubrir películas por cómo cambiamos como espectadores. Porque yo hay películas que he visto, que vi en su momento con 15, 16 años, hasta que veo ahora, y claro, las ves con una perspectiva completamente distinta. Yo me imagino con 15 años viendo Shane, y no sabría dónde meterme, probablemente. Y ahora se convirtió automáticamente en una de mis películas favoritas. Y no solo eso, sino ya no solo la perspectiva que vamos ganando con la edad y con cuanta más películas vemos, claro, sino el momento que tienes, el humor que tú tienes, a mí muchas veces acabo una película y no me gusta mucho y soy consciente de que parte de la culpa es mía porque no tenía el día para ver ese tipo de película, que supongo que nos ha pasado a todos, pero yo creo que es una virtud el saber ser consciente de esto y de poner, pues eso, otra vez hablamos de la perspectiva, pero poner las cosas en perspectiva. O por ejemplo esto, el episodio pasado hablé de Grand Hotel Budapest. Jamás diría que es una película mala, jamás diría que, o sea, le veo todos sus aciertos y todas sus virtudes, pero a mí no me volvió loca porque no conecté, no es mi tipo de película, o sea que a veces hay que saber separarse de uno mismo de la película. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, me ha pasado más de una vez coger una película en un determinado momento y darte cuenta de que no conectas con ella y a lo mejor piensas que es la película en un principio, pero te la vuelves a encontrar al cabo del tiempo y te das cuenta de que no, de que eras tú, que por una razón u otra... A lo mejor ha pasado el tiempo, a lo mejor era un momento no adecuado, a lo mejor no sabías apreciar lo que te estaba contando la película de la forma en la que te lo estaba contando, y resulta que cuando llegas a apreciarla es todo un descubrimiento y toda una sorpresa. Me pasó, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo totalmente chorra, Desperado, con Antonio Banderas y Salma Hayek. ¿Really? La película de Robert Rodriguez. Es una película que la primera vez que la vi la odié, ¿de acuerdo? Y después con el tiempo la volví a ver y me flipó muchísimo las escenas de acción que tenía esa película, y es una de mis películas de acción y de Robert Rodriguez favoritas de todos los tiempos, In the Middle of the Night, y me encanta, y me la sé prácticamente de memoria. O Señales, esa es un ejemplo un poco más normal, ¿no? Es una película que también en el momento en el que la vi, la odié. No es que no me gustara, es que la odié. Mira, me encanta, bueno, yo ahí... supe separarme y yo la disfruté muchísimo. Es una película que siempre digo, por favor, perdón, tú estás hablando de Señales, yo quiero hablar del Bosque, perdón, no, Señales. Sí, bueno, también puede pasar. Algún día la volví a ver, pero con respecto a Shyamalan, le pasó con El Bosque. Por culpa, la gente no supo separarse de la expectativa que tenía con respecto a los trailers que había de la película y cómo habían vendido la película, y es una película odiada por el 90% de la población. Pero porque nunca le han dado esa segunda oportunidad, ya sabiendo la clase de película que es, que la película que vendían no era esa película. Y es que es una película muy buena, pero la gente no le ha dado esa segunda oportunidad para realmente alejarse de lo que ellos querían de la película, que a veces también influye mucho en nuestra valoración. Sí, sí, por supuesto. Lo que queremos. Por supuesto, los prejuicios, la campaña de marketing, sí. El tráiler si lo has visto, todo eso también influye muchas veces, por mucho que quieras alejarte... De toda la campaña publicitaria que hacen en torno a una película. Pero sí, vamos, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de que influye muchísimo con el tipo de cine con el que creces. con el tipo de películas que luego tú te animas a ver y con el que más o menos estás tú a gusto. O si... Así estás tú viendo Kieslowski con 12 años. Sí, bueno, pero ¿qué pasa? Mente abierta. Que a mí me da mucha pena cuando hay gente que dice, yo es que no veo películas de tal tipo, y no voy a decir tipo porque luego pasa lo que pasa, me acusan de gafapasta o de todo lo contrario, pero eso, me da mucha pena cuando alguien dice, yo es que no veo tal tipo de películas o no me gustan tal tipo de películas, así en general, generalizando todo un género o todo un tipo de películas concreto, en plan bélico o de acción o de aventuras o de ciencia ficción, es como decir, pues peor para... O comedias románticas. O comedias románticas, pues peor para ti porque te estás perdiendo... todo un universo de historias, de personajes, de directores, de actores, de maneras de contar historias a los que nunca vas a llegar por un simple prejuicio de no ser capaz de abrirte. Lo que pasa es que, claro, eso un espectador que desde siempre se cierra a un determinado tipo de cine, sea del tipo que sea, películas de Van Damme o de Godard, me da lo mismo, luego es muy difícil, según pasan los años, el abrir la mentalidad para que sepa disfrutar de otro tipo de cine como, por ejemplo, el de los superhéroes, que ahora está en plan mucha gente odiándolos simplemente por el hecho de que como no conectan con el tipo de historias o los personajes que muestran esas películas, resulta que ya están en plan, a ver cuándo se estalla la burbuja, a ver cuándo ya dejan de hacer películas, bueno, pues espera sentados, porque tal y como va la cosa... Tenéis películas superiores para ratos, así que mejor os adaptáis vosotros que penséis en que se destruya los superiores en el cine. Y sí, es un conjunto de cosas bastante complejas, pero al final somos nosotros los que decidimos si queremos abrirnos a ver otro tipo de cine al margen del que estamos acostumbrados a ver o de nuestro gusto personal más concreto o no. Y yo creo que ahí está el esfuerzo del cinéfilo de intentar descubrir otras cosas aparte de lo que ya conoce. Bueno, yo creo que podemos pasar ya al siguiente audio que tenemos, porque, bueno, Neko Castro nos ha enviado unos cuantos correos, pero justo a tiempo para entrar en este especial nos ha enviado un audio correo que, bueno, vamos a poner primero y luego comentamos. Hola, Adri y Ramón. Bueno, soy Neko. Un par de cositas solo. Sobre Hitchcock y sobre 8 apellidos vascos. Sobre Hitchcock, a raíz de escuchar la ya archifamosa frase de Adri, La ventana indiscreta es una comedia romántica, pues me vino a la cabeza Vértigo, porque creo que es otra película donde Hitchcock utiliza muy bien el suspense para contar una gran historia de amor. De hecho, Vértigo para mí es una de las mejores historias de amor de la historia del cine. Y creo que es una gran herramienta para atraer la atención sobre esa historia, precisamente, el suspense. Sobre 8 apellidos vascos, pues tengo un dilema. por una parte, me parece genial el éxito de taquilla que ha tenido, porque de esa manera, pues eso puede ejercer como trampolín para que la gente vaya más al cine, ¿no? Pero por otro lado, no deja de asombrarme que otras películas de una enorme calidad, por ejemplo, Gravity o Her, se me ocurren ahora, pues no hayan atraído tal cantidad de gente a los cines, sobre todo a partir de la tercera, cuarta semana, más o menos. Me resulta sorprendente, pero tampoco quiero demonizar 8 apellidos vascos porque probablemente esté muy bien y probablemente vaya a verla. ¿De acuerdo? Nada. No solo era eso, el programa genial y bueno, nos leemos en Twitter y un abrazo a los dos. Chao. Me resulta curioso esto que comenta Eneko con respecto a Vértigo, que es la excusa de la trama así de suspenses para contar una historia de amor. Estoy en parte de acuerdo, pero sí que es verdad que Vértigo personalmente me parece una película muchísimo más obviamente de suspense, donde el suspense es el centro de la trama y el suspense lo mueve todo y es una película de giros constantemente. Es una película que tiene mucho humor. Y en ese sentido, pues por ahí va el rollo pues más ligero, más y luego el rollo romántico y tal, pero creo que es muchísimo menos, o sea, que en La ventana indiscreta es bastante más evidente que el tema del asesinato en el piso de enfrente es un MacGuffin. que en Vertigo, que yo creo que sí que, o sea, que la trama es la de suspense y lo otro es forma parte de la trama, pero no sé qué piensas tú, Ramón. Hombre, la historia de amor realmente es una historia de obsesión y sí, la obsesión pura. Es amor. Efectivamente. Vertigo es obsesión pura y también el desarrollo máximo de esa intención voyeurística que tantas veces ha desarrollado Hitchcock en sus películas, con el personaje central observando constantemente al de esa misteriosa mujer. Entonces, sí, se puede decir que es una historia de amor, en cierto, un poco retorcida, perturbadora, obsesiva, de maníaco total, pero claro, evidentemente con motivos, ¿no? Porque claro, muere alguien y luego te crees que está vivo, pues son cosas que pasan, pero... Sí, se puede decir que tiene ciertos aspectos en los que el suspense sirve para desarrollar este tipo de trama, pero como bien dices, Adri, Vertigo es puro suspense y pura trama, más que La ventana indiscreta, donde los personajes tienen una presencia mucho más fuerte e intensa a lo largo de toda la película, al margen de la parte de suspense. Yo creo que sí, podemos pasar a un email que nos envió Iñaki Reina, que nos dejó un poco así encogidos de la emoción y también de la tristeza. ¿Verdad, Ramón? Sí, bueno, Iñaki nos decía que ya nos había escrito anteriormente, efectivamente, que se declaraba fan enfermizo de nuestro podcast, tampoco hay que pasarse, no vaya a ser que te conviertas en un infectado de estos tipo zombie. Y bueno, desde el comienzo de los tiempos, dice, y que nos escribía para darnos la enhorabuena, bueno, gracias a ti, por aguantarnos, básicamente. Para despedirse, porque decía que en enero, este enero, ya se fue, se iba a Nepal a trabajar de voluntariado en una organización y que la idea de internet, de tener internet allí era difícil, que no sabía cuándo volvería a escucharnos ni cuándo volvería, así todo dramático. Drama Queen, eres un poco y no sabemos nada de él desde entonces. No sabemos nada, así que estará allí con los, ¿cómo se llama?, los serpas y con los monjes budistas y con todas estas cosas. Con lo que sea que esté haciendo, su labor tan importante, evidentemente. Pero nada, aprovechamos para enviarle un saludo, si nos es capaz de escuchar desde Nepal, Iñaki. Iñaki, nos acordamos de ti. Escríbenos. Sí, espero que esté todo bien y sea todo muy satisfactorio. Y aunque sea cuando nos escuches, vuélvenos a mandar algo y a decirnos que estás bien, que no ha pasado nada extraño, por favor, que no queremos perderte. No has dicho lo mejor, porque dice, os llevaré en mi corazón igual que al cine, o... Madre mía, ¿qué podemos hacer? Si es que tenemos unos fanses que no nos merecemos. No, tú no te los mereces, desde luego. ¿Cómo la suelta el tío cerdo? Comenta lo que nos dice Akane, anda. Akane, una muchacha murciana suiza que nos escucha desde Madrid. A raíz del último episodio en el que hablábamos de la pérdida del cine mudo por parte de los estudios del Hollywood clásico, decía que la pérdida del patrimonio fílmico de los orígenes de la historia del cine es algo realmente triste. Ella estudió historia del arte y tuvo varias asignaturas de cine y la verdad es que para la historiografía se hace muy difícil investigar esas primeras décadas del medio, pues al fin y al cabo la obra en sí misma es la fuente más fidedigna. Y luego comenta algo que me pareció realmente muy interesante, y es que dice, en el caso del cine español la cuestión es aún peor, se estima que se ha perdido más del 90% de la producción hasta 1920 y encima casi nada de las obras conservadas son completas, la mayoría son fragmentos. Y es curioso que la considerada primera película de argumento de ficción española, Riña en un café, no existe. Solo se puede estudiar a través de la reconstrucción posterior que se hizo a partir del original. Y otra de las obras clave, La aldea... Es como si tuviésemos que analizar Psicosis, sí, por la versión que hizo Gus Van Sant. Madre mía. La aldea maldita dice que se conserva una versión diferente a la estrenada en su momento... Y claro, así es muy difícil aplicar un criterio objetivo a los estudios que se hacen desde hoy a esa época, y hay que recurrir a otras fuentes poco fiables, como la prensa, la publicidad, menciones, etc. Y que otra cosa que menciona por aquí que también llama mucho la atención, que dice que una fuente curiosa que han usado los historiadores de cine en España son las llamadas novelas cinematográficas, que se hacían especialmente en la década de los 20, que eran novelas cuyos textos se sacaban más o menos del argumento de las películas, añadían fotos y las vendían en papel. Y algunas de las películas más importantes de nuestra historia solo se conoce así. Imaginad el panorama, son como esas fotonovelas que luego posteriormente se hacían en España. Yo creo que eso ha llegado hasta los años 90 o así, porque yo recuerdo haber visto fotonovelas en revistas donde pues eso, los culebrones, pero en formato papel, con fotogramas de lo que parecían series de televisión o lo que fuera. Pues imagínate eso, pero con películas. Sería tremendo tener que acceder a obras clave de la historia de nuestro cine únicamente así. En fin. Sí, desde luego. Es muy interesante lo que comenta Kane y sí, muy devastador, porque es que no contar con una parte tan. O sea, en el fondo estás hablando de los albores del cine. Es como casi la parte más relevante de todo, pero bueno. Hay una sección de documentales sobre cine, que solo son 6 películas, pero un poco el Atlántida Film Fest. Hay una que tiene muy buena pinta con respecto a lo que hablamos de la conservación de las películas antiguas, los primeros años del cine. Hay un documental que se llama Rescatando Sombras, que dura 60 minutos y es una reflexión en torno a la conservación y restauración del patrimonio cinematográfico a través de un análisis de los procesos que se siguen en la restauración es total, como pues eso, para utilizarlo para analizar la evolución del cine como industria y como cultura y tal. Que la verdad es que me ha parecido bastante interesante. Bueno, también comenta que, bueno, eso, que es una pena porque, como dijimos nosotros, se ha perdido una parte, lo que se ha perdido es parte del patrimonio artístico, cultural y también histórico y social. Han pasado poco más de 100 años desde que se inventó el cine, pero parece que hoy día la industria en general se ha olvidado de los orígenes y no vendría mal reivindicar un poco su estudio. En el caso concreto de España se pueden entender muchas cosas de nuestra propia historia a través de los vaivenes del cine. Lástima que se considerase durante tanto tiempo como algo inútil y sin valor, incluso pecaminoso, porque se hizo que se destruyeran cientos de obras de la época muda. Sí, bueno, ha habido muchos momentos de irresponsabilidad en todas partes, yo creo, con respecto al cine y la manera de conservarlo, porque no se daba valor, porque se descuidaba, o porque se destruía, o porque, bueno, recordemos que Nosferatu, con el rollo de que era una adaptación no oficial, comillas, comillas, de Drácula de Bram Stoker, los herederos de Stoker pidieron que se destruyera la película. Y ahora se considera una obra cumbre, clave de la historia del cine. Imaginaos que no se hubiera conservado ninguna copia de Nosferatu simplemente por un tema de, bueno, de aquí, quítate aquí esas pajas de copyright y derechos de autor sin importancia de un autor de hace mucho tiempo. Pero son Sí, cosas muy sí. curiosas. Es que estamos hablando que los primeros 20 años del siglo XX se inventó el lenguaje cinematográfico. Y todas esas cosas, o sea, todos esos materiales originales no los tenemos para estudiarlos. Es que, sí, como dice ella, es perder patrimonio artístico y cultural y de todo. En fin, lloremos. Sí, Un minuto de y silencio. ya con este comentario, Akane se había ganado, lo he dicho antes en Twitter, el premio a oyente del mes, de esta pero ya la ha visto, pero es que ya me ha roto cuando evidentemente ella sabe alemán y ha dicho que a los nini en alemán se les conoce como NET, NET del inglés, Not in Education, Employment o Training. Y ya ahí me dejó roto porque era referencia al comentario que hice sobre la película Oh Boy en el último episodio. Nada. The more you know, lo que aprendemos con Akane, madre mía, Adri, ¿qué nivel de oyentes Deja tenemos? ya que nos deje un comentario de este rollo en todos los episodios, Sí, ¿vale, el rincón de Akane, lo vamos a Akane? Sí, llamar. sí. Bueno, vamos a pasar de plataforma a Facebook. Que realmente, bueno, yo solo voy a comentar 2 cosas. Es que, bueno, por supuesto, hay opiniones para todos los gustos. Y justo en Facebook tenemos algunos comentarios de películas que hemos comentado en el podcast con solo un punto de vista. Entonces, bueno, pues ya que estamos, es digno de mencionar que, por ejemplo, Roberto Hernández Ortega nos comentaba que Harlock Space Pirate, que yo la puse bastante a parir cuando la comenté en el especial de Sitges, le había parecido sublime. Y que Verónica Mars, la película, decía que después de tanta espera, pues un ein en toda regla, que si tanto para esto, que nosotros la pusimos bastante bien. Son dos puntos muy distintos a tal. Y luego Nuria Franco, del podcast Atmósfera Cero, había visto The Kings of Summer, que yo también la puse bastante a parir en el podcast, y le había gustado bastante, que le parecía como si los protagonistas de Moonrise Kingdom hubiesen crecido unos añitos. Estás baneada, totalmente. Y yo le contesté algo así como lávate la boca con jabón antes de hablar de Moonrise Kingdom. Pero en bien, no le dije eso porque soy muy educada, pero podría haberlo hecho. No, Nuria, te queremos. Os queremos a los dos a pesar de que sí, estéis sí. equivocados, que es lo que suele decir en estos momentos. The King of Summer a mí me pareció una película completamente del montón, anodina, que no y contaba, demasiado wannabe. Que no contaba absolutamente nada, que iba evidentemente muy de pretender retratar a los jóvenes de una generación y tal, y nada. Luego no se quedaban absolutamente nada. Y bueno, y la película de Verónica Mars, por otro lado, no sé qué esperaba la gente. Hay mucha gente que ha criticado eso, ¿no? Tanto rollo para esto. A ver, cuando estás 10 años esperando una película, ¿qué esperabais que fuera esto? ¿2001? ¿El Padrino? ¿Es Verónica Mars? Pues la película ha dado exactamente lo que era Verónica Mars en su momento cuando se emitía por televisión. No sé tampoco qué esperaban algunos que critiquen específicamente eso. Que el caso podría ser mejor, ya lo dijimos nosotros en su día. Pero decir que tanto tiempo para esto, pues es que no lo entiendo. ¡No lo entiendo! No lo entiendo. Pues nada, pasemos entonces a los últimos comentarios que tenemos, en este caso a través de en 140 caracteres. Y vamos a empezar con el tramposo Luis Mayorgas. El tramposo oficial de Twitter de los 140 caracteres, que no son 140 caracteres, porque sí. Siempre que nos comenta, y muy agradecidos, evidentemente, Luis, supuesto, que nos comenta no te quejes. Constantemente, nos comenta todos los episodios por Twitter y estamos por ahí con él hablando, pues nos ha hecho un par de preguntas. Una que dice que es muy original, que es el especial de Disney 2... ¿Para cuándo? Pues mira, Luis, para este verano, seguramente. Ya lo adelantamos, que tenemos... No lo adelantamos, es para el verano. ¡Ah! 27 películas por ver, pero las veremos y probablemente sea nuestro último episodio de esta temporada, el especial Disney parte 2. De Disney animación, evidentemente. Animación, por supuesto. Y dice otra pregunta que dice realmente original, ¿un especial Stephen King de vuestro podcast? ¿Para cuándo? Guiño, guiño, pues a ver si cuela. Sé que el guiño va especialmente para mí como fan declarada de Stephen King. No lo sé porque Ramón es un rancio, principalmente. No, a ver, entonces, no ha visto el 98% de las películas adaptadas de Stephen King. No es necesario tampoco. Luego las está, buenas claro, las he visto todas, seguramente. Luego está el problema, que el 90% de las películas adaptadas de Stephen King son malas. Y se puede hacer una selección. Se puede hacer una selección. A ver, por falta de ganas por mi parte, Luis, no será ni tú lo sabes. Pero bueno, ya veremos. Mira, hacemos un trato. Cuando se confirme y se empiece a rodar la película de adaptación de La Torre Oscura, lo hacemos. Ay, Dios. Bueno, solamente es una de las adaptaciones pendientes de Stephen King que van a estar próximamente, junto con otras readaptaciones de It, de otra secuela de Creepshow, etcétera, que es que no paran de hacer nuevas. Bueno, acaban de hacer el remake de Carrie este, o sea que no paran de hacer películas. Basta, Frank Darabont, déjate de mierdas de televisión que tienen los derechos de La Dada Marcha desde hace años, prometiendo que va a ser tu próximo proyecto y me tienes aquí esperando. Basta, va a ser la nueva mejor película adaptada de Stephen King. Bueno, lo sé, sin lo hype sé. Ni nada, ¿verdad? No. Bueno, en Twitter también NoSeed nos decía que le gusta que recomendemos joyitas que quizás no tienen demasiada repercusión, tipo Sorter 12, y hay mucho buen cine escondido. Evidentemente no podemos estar más de acuerdo con él, y precisamente yo creo que es una de las bases de este podcast el hablar de todo tipo de películas y sobre todo películas que a nosotros nos han gustado independientemente de si son de gran presupuesto, de si están de moda ahora, de si se han estrenado ahora o no se han estrenado nunca, y le damos el tiempo suficiente al mismo nivel que otras que pueden ser grandes estrenos, blockbusters, los Juegos del Hambre, etc. Y siempre intentamos hablar de este tipo de películas aquí de forma constante. Vamos, yo creo que sería una de nuestras sellas de identidad para bien y para mal. Sí, no, desde luego. De hecho, hay en un episodio que fue el episodio 18, en el que hicimos precisamente, dedicamos una de esas secciones que aparece aquí ya cada vez más, menos asiduamente, que es la de Mejor Imposible. Hicimos una selección de estas películas más desconocidas, más olvidadas, o que, bueno, básicamente que no conocía a nadie. Que, bueno, pues eso, que a veces hay que reivindicar, porque, bueno, no, ya no solo porque... O sea, porque son películas que generalmente no tienen distribución, no tienen publicidad, no tienen... O sea, es muy difícil conocerlas. Yo la mayoría de mi lista, de hecho, yo creo que las he visto gracias a los festivales, de la lista que hice en su momento. Porque... Yo a la 2, si no recuerdo mal. ¿Tú a la 2? ¿Qué? Ah, a la 2. A la 2, a Televisión Española, la 2. Pero bueno, si quieres, así en plan súper rápido, ya que sin repetir las que comentamos en su momento, di 5. Pues así rápidamente, que se me ocurran, porque somos así de majos en directo. Por ejemplo, alguna que ya hemos recomendado por aquí también, o yo personalmente, como Sound of My Voice, la película de Britt Marlin sobre una secta y algo más que ocurre por ahí, con unos infiltrados periodistas que intentan descubrir si lo que dice la líder de la secta es verdad o no, y Britt Marlin está maravillosa y participa en el guión y vale mucho la pena verla. Es una de esas películas que todavía no se han estrenado y eso que... bueno, es de hace 3 años tranquilamente. Luego también recomendaría Las Flores de la Guerra, la, no sé, creo que es penúltima película de Zhang Yimou, que, bueno, trata sobre ese periodo tan horrible de la guerra chino-japonesa en la que Japón invade China y Nanking se ve violada literal y metafóricamente a todos los niveles, y cuenta como Christian Bale, que no es Batman en esta ocasión, intenta ayudar a un grupo de prostitutas que están a buen recaudo en una iglesia ahí e intentando pasar desapercibidas. ¿Qué hacemos, una ventana indiscreta? ¿O... Y luego Like Someone in Love, de Abbas Kiarostami, película que odia a Adri, pero que a mí me encantó. Una película un poco críptica y que sigue un poco el rollo de la anterior vacía, película. Vacía, es la palabra que busco. Copy conform, pero que a mí me gusta mucho, lo siento. A Fantastic Fear of Everything, la película que protagonizaba Simon Pegg, que es una especie de comedia de terror con mucho humor negro y un poco absurda, que a mí me gustó muchísimo, me parece muy divertida y que también ha pasado muy desapercibida en general, pero que, vamos, me parece una comedia muy pequeñita pero muy recomendable. Y otra comedia indie que es It's a Disaster, una película de hace un par de años de Todd Berger, que con Julia Stiles, si no recuerdo mal, que era un grupo de matrimonios, parejas que se reunían a hacer un brunch y ocurría un desastre fuera de su casa y eso provocaba que se empezara a poner más candente el ambiente y a explotar las relaciones entre ellos porque, bueno, parecía que se estaba avecinando el apocalipsis. Pues yo también, así en plan que me vengan a la mente, y teniendo en cuenta que la otra vez que recomendábamos cosas acabo recomendando películas iraníes, israelíes, planesas y demás, voy a no tirar... reniegues de tus orígenes. ya, voy a intentar ser tal, y voy a recomendar primero Another Earth, otra película con Britt Marlin. En este caso es un drama de ciencia ficción que bueno, que en la noche que se descubre que hay otra, como un planeta duplicado, una tierra duplicada, la protagonista tiene un accidente de coche y cruza su camino, su vida con un compositor, y bueno, pues las consecuencias de esto es muy interesante. Luego recomendaré Incendies, que yo creo ya lo he mencionado más veces, que es una película de Denis Villeneuve, que ahora está a tope con el tema Enemy, que está recién estrenada. También este año ha tenido, bueno, el año pasado estrenó Prisoners. Pero a mí Incendies me parece su mejor película hasta el momento, sin ninguna duda, que es de una mujer que su último deseo es que sus hijos vuelvan a Oriente Medio un poco en busca de su pasado, a darle a su hermana, que ellos no sabían que existía, una carta con sus últimos deseos. Y bueno, es como van siguiendo los pasos de la madre y van descubriendo cosas y se, bueno, refleja un poco de la crudeza de Oriente Medio. Es una película muy difícil, pero es una película fantastiquísima. Y luego, por alegrar un poco las cosas, recomiendo Get Low, que es una película de 2009 protagonizada por Bill Murray y Robert Duvall, que es una comedia negra muy divertida en la que Robert Duvall hace un tipo así, un ermitaño muy solitario que vive ahí en medio del monte, que de repente le da por gastarse todos sus ahorros en celebrar su funeral cuando aún está vivo. Y es un poco pues esto, es una comedia negra sobre la muerte y tal, muy divertida. Y luego recomendaré también En el Valle de Ela, In the Valley of Ela, la película de 2000. ¿Qué? Solo te voy a decir que la has recomendado millones de veces y todavía no la he visto. Me siento fatal. Pues me parece fatal, porque es mucho mejor película que Crash. Porque sí, el director es Paul Haggis y el protagonista es Tommy Lee Jones, que hace de un detective retirado, tal, que desaparece su hijo. Bueno, en fin, es un drama de personaje y está muy, muy bien. Mucho mejor esto que Crash, que es la que más. A mí me gusta. Yo soy pro Crash, no soy de las que la odian, pero me parece bastante más redonda In the Valley, en el Valle de Ela. Y la última que voy a recomendar es más extraño que la ficción, que yo creo que también la he recomendado varias veces aquí, que es una película de Mark Foster, el director de Finding Neverland. Bueno, y también creo que es Guerra Mundial Z, es suya, ¿no? Bueno, que es un tipo. El protagonista es Will Ferrell, sé lo que me vais a decir. Yo también le tengo manía, pero después de esta película le cogí un respeto especial, porque hace de un tipo que de repente se despierta y oye una voz en off que narra todo lo que le está pasando. Y es un poco, pues bueno, cómo reacciona a esto y cómo evoluciona su vida a partir de esto, que es un tipo así como muy ordenadito y muy colocadito todo, muy obsesionado con los números y tal, y bueno, pues cómo le afecta a su vida. Y esas Sí, son mis tips. esa película es ideal para los fans de cosas como Adaptation o como ser John Malkovich. Sí, ese tipo de. Pero esta es bastante entre. O sea, no es tan rayada mental, pero es muy curiosa y muy original. Muy recomendable. Y esas son mis cinco pelis. Así, como decía Nausid, escondido, cine escondido. Hay mucho, porque Sí. desgraciadamente la distribución y el marketing y la explotación comercial del cine, pues pasa lo que Es pasa lo que con todas tiene. estas películas. Podemos seguir con Javier Calvo, que nos decía que escuchando el episodio 74, A ver, ahora llega la sección problemas técnicos. problemas técnicos. Escuchando el episodio 74 de Periodista y la edición de sonido es horrible, con exclamación. Bajos desde el inicio muy molesto, micros o música de fondo, preguntaba Mea culpa, mea culpa. un poco exagerando, la verdad, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, como es Sí. compositor, entiendo que seguramente escuchará todo con un gran equipo de música a un volumen considerable y cualquier defecto en el audio, pues resalta más. Evidentemente hubo un problema ahí con la grabación del micro de Adri, en este caso, ya que lo has dicho, pues lo digo, pero no lo iba a decir, pero ¡Qué bueno. acúsica eres! Lo has dicho tú, no lo hubiera dicho. Yo intenté disimularlo lo mejor Ya posible, está, la culpa es mía y tú lo intentaste arreglar. Va. pero evidentemente, si se escucha atentamente, hay determinado sonido con distorsión y algunas cosas por ahí que suenan un poco mal, pero vamos, era un problema sin importancia, digamos, porque eran nada, tan solo 3 o 4 minutos que yo recuerde y el resto ya se escuchaba bien. Además, eres el único, te voy a dar el gallifante, Javier Calvo, porque eres el único que se ha quejado del audio del episodio 74. Aún y todo, buen oído, así me gusta. Hay que estar atento cuando se baja el nivel, el listón de excelencia, jaja, Bueno, y a ver, del audio. Ramón, Sí. vamos a ver qué pasa, porque no tenemos más que quejas con respecto a nuestro feed. Sí, nuestro feed, pues bueno, hay algunos clientes de suscripción a podcast que se han rebelado contra nosotros últimamente y Víctor Seba, de Linux Maniac en Twitter, nos decía que si teníamos problemas con el feed de FeedBurner, el servicio que utilizábamos hasta hace un año, repito, abril de 2013, para utilizarlo como medio de suscripción directamente en lugar de utilizar una URL en nuestra propia página web. Eso lo cambiamos, estaba redirigido y lo quitamos. Bueno, lo quité yo, mejor dicho. Esta vez es mi culpa, por así decirlo, seguramente, entre comillas, es mi culpa porque eliminé la redirección ya directamente de FeedBurner hace una semana, escasa, cuando veáis esto hace pocas semanas. Y evidentemente algún programilla habrá tenido problemas al encontrarse con que ya no existe el feed de FeedBurner, pero evidentemente si estás escuchando esto no hay ningún problema y en teoría una transición después de un año yo creo que ya era tiempo de que si no habéis migrado al nuevo feed, amigos, la mejor manera de enterarse de que ya no está es quitándolo y obligando a la gente a que vaya a la página web a volverse a suscribir. Lo siento, soy así de radical, después de un año ya vale, ya está bien, lo estamos regalando, lo estamos dando. Y cuenta qué nos dice Daniel Roca. Bueno, Daniel Roca, a ver, ay Daniel, te voy a dar. Estaba viendo Upstream Color y nos incluyó en un tweet conjunto con el podcast del sofá a la cocina, preguntándonos cuánto tiempo de Upstream Color, o sea, sí, ¿cuánto tiempo tenía que ver The Astin Color para preocuparse si todavía no se enteraba de nada? Y enlazamos unos cuantos tal al respecto este de que pues debería pues hasta el final, ¿no? Como se ven las películas. Entonces, a ver, yo esto es... Aquí esto es un poco cachete en el culo de Daniel, porque yo es que soy muy tiquismiquis con estas cosas. Y primero, lo de ver películas a trozos, no lo admito. ¡No lo admito! Pero bueno, puedo entender que tengas hijos y no... Vale, lo admito. Pero vamos a ver, si ves una película, tú la ves... A mí me pasó exactamente lo mismo. El tramo medio a Astin Color es muy confuso, pero poco a poco, como la película está concebida para que tú la veas de principio a fin, te vayas enterando de lo que pasa y al final todo cobre un poco de sentido. Hay que tener paciencia con las películas, que parece la señora esta que está detrás, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿O por qué pasa esto? Espera, que te lo van a contar. Espera. Y luego, esto. No se tuitea mientras que se ven películas. Esa es otra cosa que quería decir. Y... no se rebobina la película mientras estás viendo. Por mucho que no te hayas enterado, no vale ir para atrás. Y tú imagínate que estás en el cine, tú la ves del tirón y luego ya si eso la revisionas como hicimos Ramón y yo con Primer. Que fue acabarla y volver a empezar a verla. Pero esto ha sido comentario bronca. Yo es que soy, reconozco que soy muy especialita y tengo muchas normas, pero es que, jo. El cine está para verlo de seguido, de principio a fin. Me hace gracia porque apuntillaba luego... Eso sí, fascinante. Evidentemente, claro, estás ahí viéndola, te está fascinando, pues espérate. Espérate que las respuestas ya llegarán, si es que llegan, y ya te quejarás al final de si lo has entendido, no lo has entendido, o qué es lo que has entendido. Pero bueno, Astin Color entiendo que es una película un poco complicada si no estás acostumbrado a ver ese tipo de cine que se acerca un poco al cine experimental. Y entiendo perfectamente... que si no estás acostumbrado a películas que te piden una concentración en lo que estás viendo completa y no estar pendiente a la pantalla del móvil, esto es una indirecta, estoy lanzando indirectas por aquí. Pues eso, entiendo que pueda ser complicado a veces para determinado tipo de espectador el seguir el hilo de una película como Astin Color, así que tampoco hay que pasarse. Pero sí estoy contigo, Adri, en el que móvil fuera, nada de ver las películas a trozos, por favor, horrible, nada de rebobinar, ¿qué es eso? En serio. Es que estamos en la era YouTube, en la era Netflix, en la era DVR, todo se rebobina, todo se puede ver para adelante, para atrás, en la era TiVo. No, las cosas son lineales, van de un lado para otro, hay que terminarlas, se ven y entonces ya se opina. Pero no empieces a opinar de una unidad narrativa cuando estás en la mitad de la película, por favor. Bueno, ya nos hemos quedado a gusto. Perdona, Daniel, nos encanta porque nos das mucho feedback y nos gusta, pero... es que tocaba regañina hoy. ¿Y qué más cosas? Bueno, Luis Mayorgas, otra vez. Ha sonado eso como el pesado. Ay, con lo que le quiero yo. Bueno, con respecto a cuando hablamos de La Mosca, nos comentaba eso, que le había dejado tan agobiado en su adolescencia que no se había animado a revisionarla hasta ahora. Qué bueno que es. A mí me ha gustado este comentario porque me siento muy identificada. Porque yo creo que hay ciertos traumas de la infancia y adolescencia que cuesta mucho superar. Yo voy a admitir aquí, en plan, hola, me llamo Adriana Izquierdo y no vi las películas de Elm Street hasta que tuve 25 años. Porque mis amigos me obligaron. En plan, vamos a hacer un maratón. Y luego realmente son comedias de terror. Pero yo, cuando era pequeña, tenía pavor a la imagen de Freddy Krueger y no me acercaba a las películas y he tenido siempre esa cosita de no ver nunca nada, porque tenía ahí el miedo metido en el cuerpo. Y en fin, me ha costado bastante superar ese trauma. Confiésate algún trauma, Ramón. Yo creo que eso me ha pasado con una película que la vi quizá demasiado pronto, que es Hellraiser. Uy. Que es una película muy chunga para que la vea un niño de determinada edad. Y evidentemente a mí esa película me dejó cagado de miedo completamente. Porque encima creo que la vi solo en casa y bueno, terrible. No he vuelto a verla desde que la vi entonces. O sea, ¿sabes qué película vi yo demasiado joven para un niño? O sea, que era demasiado para un niño o una niña joven. No me sé ni lo que he dicho, pero bueno, me has entendido. El oso. Que es curioso porque es la primera película que recuerdo ver en el cine, que me llevó mi tía, porque había quedado con sus amigas y me metió a ver El Oso Y no la he vuelto a ver desde entonces. Yo debía tener 8 años, ¿vale? Y me acuerdo perfectamente de las de cosas. Las tengo grabadas a fuego en mi cabeza, las imágenes de cuando muere la madre, que tranquilos, no es un spoiler porque es el principio, y cuando el oso se queda groggy con las setas. Y ahora voy a empezar a plantearme revisionarla, porque vi que estaba en Filmin y dije, venga, la marqué para ver. Ahora que me atreva. Ahora ya sabemos por qué odias a Winnie the Pooh, porque sí. Es un trauma de la infancia con el porque oso. Es un coñazo. No te vale con eso. ¿Qué nos contaba Nosit también sobre un vídeo de La Ventana Indiscreta? Sí, es un vídeo que además teníamos para comentar en el especial que hicimos el último episodio sobre La Ventana Indiscreta y se nos pasó del todo, así que gracias Nosit por recordárnoslo, que es trabajo de chinos que se hizo un tipo cogiendo todas las imágenes de todo lo que ocurría en el patio de vecinos de La Ventana Indiscreta. Está todo puesto, está compuesto toda, vamos, recompuesta toda la imagen y está en timelapse, a cámara rápida, todo lo que ocurre en el vecindario. Son como 2 minutos y medio de vídeo o así y se van como poniendo, medio iluminando, vamos, está difuminando todo y se pone en foco las habitaciones en las que pasan cosas en cada momento. Es un trabajazo, la verdad es que mola, es muy interesante de ver, pondremos el enlace en el blog, pero lo pienso y digo, madre mía, ¿quién se para a pensar y decir, venga, voy a hacer esto? Pues gente con mucho tiempo libre, eso, pero es que hay muchos en YouTube y demás, cuando comentamos, por ejemplo, los vídeos recopilatorios del año de las películas que se han estrenado, que hay mucha gente que dedica mucho tiempo y esfuerzo. Pero vamos, es espectacular, ¿eh? Realmente el acabado vale mucho la pena verlo. Y nos contaba también Adanedel en Twitter que Adri, después de Pife en el Caos, en el último Pelivista, toca ya ponerse con Leolo, ¿no? Eso ha sí. Vuelto, ha vuelto el de Deja Leolo. Deja pasar un tiempo prudencial, dice. Leolo es un gas recurrente, algún día la veremos. Sí, algún día luego, la veremos. Luego nos gustará mucho, pero ya el hype que tenemos, o sea, sí. Verla, lo mismo la vemos. Ya, esto es una posibilidad real que me asusta por las cosas que he leído y he escuchado. Bueno, pero como dice él, después de Pi, de la paja mental que es, yo voy a dejar un tiempo para ver Leolo. Y luego acabamos con un comentario que me hizo muchísima gracia, que hizo Miriam, que hizo en Twitter también, que a mí me pasa cuando lo reescucho a veces, muy de vez en cuando lo admito, el podcast, que es, dice... ¿No os pasa escuchando Pelivista que os ponéis a buscar por la casa que es ese ruido raro y es la música de fondo que elige Ramón Rey? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, no me voy a meter con el tema ese porque... Soy el supervisor musical del podcast, ¿vale? Pero es que a veces utilizas musiquitas que estamos hablando si está de fondo. Clin, clin, clin, clin, clin, clin, clin. Y entonces yo me explico por qué. ¿Cuál es la historia detrás de esta música, Ramón? Pues son músicas que a mí me gustan. Lo que pasa es que, claro, elijo muchas músicas así electrónicas, ambientales, incluso espaciales. Y claro, pues tiene un sonido muy peculiar que algunas veces está... Lo suelo poner muy bajo y muchas veces suena como si no fuera la música de fondo. Así que entiendo perfectamente la queja de Miriam, pero muy perra fuiste con este comentario, ¿eh? Me dolió, Miriam, que lo sepas. Miriam, piensa que mejor eso que yo tarareando. No, perdona, sabes que eres una estrella desde que tarareaste, es Star Trek. Sí, ay, es que Star Trek mola. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo, tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista, estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapelillalahevisto.com. Bueno, pues yo creo que con esto pon alguna musiquita de esa de fondo chungas tuyas y podemos ir cerrando este especial. Sí, ha sido por fin el especial dedicado a los oyentes que tanto tiempo teníamos pendiente para podernos poner al día y ha dado bastante de sí para hablar de unos cuantos temas interesantes a partir de todo lo que nos hemos seleccionado. Y nada, si queréis comentar cualquier cosa sobre los temas que hemos tenido hoy aquí, como siempre, sois bienvenidos a través de todos los medios que tenéis a vuestra disposición. Y hasta aquí ha sido el episodio 76 de Hiato Nippon Lost in Translation de Adri. Yo soy Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Sayonara, babies.